Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast en su edición número 9. Y a Fer se la remueve la cena que se está pegando en directo, aquí mismo. Chavo la jala. Toda la jala. Bueno, ¿qué? La buena chuleta. Las buenas chuleticas, loco. ¿Chuleticas con acompañamiento o sí? Hombre, con patatas. Tú que callado, ya me has comido. Vegano, hijo de puta. ¿Y ese que mira, hace? Mira. Cómetelo mira, delante mira. De la cámara, que lo goce. Mira cómo ha sufrido ese animal. Es un barbacoa, ¿no? Hombre, barbacoa de la... Vale, se te ve sabido. Jugosito. Pues bueno, está aquí Fer, que está cenando. Cenando un poquito de salsa barbacoa con picante. Está José, que está sufriendo de ver cenando a Fer, porque... Hola, cracks. Está no, cenando carne. No, ya, pero está comiendo carne y eso... ¿Sabes? Ni que lo echase de menos. No lo sé, tú sabrás. ¿Lo echas de menos? Ah, hijo de puta cerdo cabrón. Bueno, y diréis, señor Solid, ¿qué traes hoy tú y tu cuadrilla a Jet Set Podcast? Pues bueno, Timmy, hoy el programa se titula X018, o sea, el evento este de Microsoft que hizo en México el otro día. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Vamos a hablar también de el fallecimiento de Stan Rip, o sea, de Stan Lee. Y nos vamos a jugar al Pokémon. Es decir, mañana sale el Pokémon, de hecho en hora y 21 minutos, con lo cual quien lo juegue en digital pues podrá disfrutarlo. Y de hecho hay ya algún hijo de la gran puta que lo está disfrutando en digital, pero ya sabéis, sin copia, sin protección anticopia, ¿me entendéis, no? Putos, putos. Pues bueno, vamos a hablar de bastantes cositas, tenemos novedades, además de, bueno, pues todo esto que os hemos comentado, que si Kojima ha hablado de Death Stranding y su salida de Kojima, de Konami, creo que por primera vez, de Nintendo han habido cositas así jugositas también, cancelaciones de ediciones físicas, estoy leyendo así por encima, ¿vale? El PC Classic Mini, Dios mío, la burbuja de los mini. Nintendo que descarta la 64 mini, ojo, y algunos rumores y demás que, bueno, ahora les daremos cabida. Así que nada, señores, no me he presentado, soy Adri y esto es Jet Set Podcast. Y'all ready to get funky. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Pues bueno, vamos a empezar directamente con el tema que le va a quitar, o voy a hacer más bien que Fer trague y que José esté atento. José, ¿has dejado ya de jugar? Pregunto. Joder, hace rato, tío, desde que hemos empezado con la llama. Vale, vale, así me gusta. Claro, chico, tío. Serio y comprometido con su trabajo. Otra cosa que forear, no lo descarto. Muy bien, pues no lo platines tampoco, o platones. Comentadme esta trágica noticia que tuvo lugar el martes, ¿fue? Día 15, 14, 13, ¿fue? ¿Martes 13? Sí. Cuando murió Stan Lee. Efectivamente. Hace un par de días. Hace un par de días el señor Stan Lee, el gran genio de los cómics, del mundo de los cómics, cofundador de Marvel, co-creador de Spider-Man, pues a los 95 años pues ya dijo que era su cuerpo dijo que era bastante y se fue. Se nos fue, así que nada, noticia triste para el mundo del cómic, pero bueno, también esperada, ¿sabes? Llevaba un añito cagado por tres enfermo y con 95 años, ¿qué esperas? Pues sí, ya, no podemos pedir más. No sorprende, hasta el punto de que, según han estado comentando, las escenas postcréditos y sus apariciones. Bueno, escenas postcréditos, sus apariciones en las próximas películas de Marvel estaban ya más que grabadas. Y han sabido, pues, prever un poquito la desgracia que estaba clara. El campo se había allanado ya. Sí, y por otro lado me gustaría también que comentaseis vosotros, que estáis más entendidos en el tema, el hecho de que, bueno, se le está alabando muchísimo a Stan Lee, que por supuesto tiene mérito, pero también hay que decir que este hombre, pues como todo, ¿no? Es decir, no fue él el que hizo el 100% de absolutamente todo, sino que estuvo al lado de otros grandes artistas que crearon junto a él los universos que hoy en día tenemos en cine y cómics y videojuegos y de todo, tan metidos, ¿no? Exactamente, a ver, Stan Lee era la cara visible, ¿vale? Pero después, por ejemplo, en la creación de Spider-Man tenemos a Steve Ditko, que era el dibujante, ¿vale? Entonces, hay unas viñetas muy, muy famosas que sale dibujadas por Ditko, que sale Stan Lee llamándole a las tantas de la madrugada, diciéndole, he tenido una idea que te cagas para un superhéroe. El superhéroe era Spider-Man, le cuenta todo el rollo tal, y se ve a Ditko hablándole por teléfono y diciéndole, pero qué cojones me estás contando, ¿sabes? Dice que sí, dice, yo te mando las ideas y tú lo dibujas. ¿Basado en hechos reales esto? O sea, ¿le llamó ahí a las tantas para hablarle de Spider-Man o qué? En teoría sí. O sea, tengo que revisarlo, pero era una historia graciosa, era algo así como que... he tenido una idea para un nuevo personaje, un nuevo superhéroe, y Ditko, pues vale, vamos a verlo. Sí, esto me empieza, a lo mejor Stan Lee se desveló a la... ¡Qué cojones! ¡Dios! ¡Qué puto joder, macho! ¿Qué es esto? Vale, ya vi el stream. ¡Cago en Dios! Toda la distorsión, chaval, eso que ha sido. Hay interferencias hoy aquí. Por lo que esto solo lo captan los de tener el casco 7.1. Puta, ¿sabes? Vida, los perros que captan frecuencias ahí bajas, pues lo han captado. Cago en Dios. Y eso también, José, eso también lo ha captado mi oído. Pero ¿por qué me culpas siempre? Mi oído de sabueso. Me cago en Dios. Pues ya no sé lo que iba a decir. Ah, sí, es eso, que igual eso fue que Stan Lee se levantó a las 15:31 en la hora de la paja y dijo, joder, que me ha venido aquí, me sale aquí lo blanco, la blanco telaraña, lefa, Spiderman. Igual fue así, ¿no? Nunca se sabrá. Buena explicación, mejor persona. La verdad es que sí. Bueno, están por el chat Dave Meister diciendo, la primera vez que veo el vídeo de Stan Lee vestido de Ocelot entregándole un premio a Kojima. Dicen que eso es así, o sea, al parecer ese vídeo está, no lo he visto aún y vamos, quiero verlo. Dice, fijo que hacen película de Stan Lee en unos años. Pues seguramente igual, rollo biopic, yo lo veo. Seguramente. Escúchame, para el año que viene, seguro, eso lo hacen en dos peores. Hostia, la de Steve Jobs fue folladísima, ¿eh? Murió ya a los poquísimos meses, ya tenías ahí película con el Folagor este de dos hombres y medio, el tonto, el catcher los este. Illuminati lo tenía ahí todo. Y después tiene la otra película, la del mierda seca este que hace Magneto. Michael Fassbender. ¿Qué pasa con ese? Que también tienes película de Steve Jobs. Ah, bueno, claro, por supuesto. Sí, sí. Hostia, ¿te puedes creer que no me acuerdo de esa? ¿Y la vimos en el cine, puede ser? No sé, yo no la he visto. No, yo vi en el cine la de Ashton Kutcher, pero la segunda que sacaron no la he visto. Tendré que echarle una ojeada. En fin, más biopics. Pues nada, eso, y que Stan Lee, pues hombre... digo yo que el hombre igual ya... igual le proyectarían así en privado la película, el final, ¿no? De Gitanos. O sea, la última entrega de Los Vengadores... Hombre, yo creo que sí, que se habrá ido sabiendo el final, ¿sabes? Hombre, vamos a ver, por no saberlo, ¿sabes? Pero digo yo que sé, algo habrá visto, por lo menos que sea... no sé. Hombre, el desarrollo, me imagino que de la película, él está ahí. Sí, a ver, es lo típico, que es una putada que, no sé, a ver, que el hombre ya lo tendrá más que revista la historia y todo esto, ¿no? Porque, sí, hombre... lo que estaría curioso es que las escenas por crédito le hiciesen algún tipo de homenaje, de en plan fotos con los actores y tal. Lo harán después seguramente. Dependiendo de cómo acabe, por ejemplo, los Vengadores, en plan, echan la lagrimilla fácil. A ver. Escúchame. Se oyen rumores de que los Vengadores 4 va a ser el final de todo lo que conocemos de Universo Marvel y van a ir 18 años, o sea, van a resetearlo 18 años. El universo cinematográfico. ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Cómo resetearlo? O sea, desde los 18 años. Como que van a volver atrás en el tiempo a algo que nunca, como si nunca hubiera pasado todo lo que hemos visto, ¿no? Algo así. Hombre, lo hacen en los cómics, no sería raro que no lo hiciesen. O sea, mezclar universos, choques de tal. No sí, alguna liada, ¿vale? En plan, para conservar algunos actores, los que tienen contrato, veas Spider-Man, Pantera Negra y Doctor Extraño. Los más recientes. Pero es que por eso te digo, es decir, que lo retrocedan 18 años, lo veo en plan que hay... Bueno, es que todos tenían ya un poco el camino decidido, ¿no? O sea, Tony Stark ya era Tony Stark, no sé, lo que pasa que no era Iron Man como tal, pero sí que estaba ahí con su pasta y tal. Sí, Capitán América estaba congelado, no sé. O que se altere el universo o algo de esto. Algo quieren hacer, ¿vale? Como una especie de reseteo, ya no sé si 18 años o eso ya es un poquito tirando a bulo, pero sí que tienen que hacer algo, porque hay personajes que sabemos que ya no van a salir más. Sí, no, a ver, y que muchos actores están ya, bueno, aparte de lo del contrato y todo esto, y que, bueno, que sí, como lo ves, no, vamos, pero que están diciendo ya que si se van a apartar, que si no sé qué, que, en fin, que está ya la cosa... Rumores. Que lo tienen más que asimilado los actores. O puede que sea una estrategia de cara a la publicidad, en plan, os vamos a hacer creer que todos vais a morir o algo así, porque no sé, algo tiene que pasar, eso está claro. Y bueno, que también sería una manera de introducir los Cuatro Fantásticos, los Mutantes, etc, etc. Effectively Wonder. Bueno, pues el caso, que Stan Lee ha fallecido, yo creo que se ha ido a la tumba el hombre, joder, hasta el último momento, pues viendo triunfar sus obras y todo esto, o sea que, vamos, que sigue vivo el trabajo de toda su vida, más que nunca, o sea que... Y estos últimos meses, él mismo fue el que se dedicó a llevar su propia cuenta de Twitter. Joder, pues oye. El abuelo ya aprendiendo, digo, tía... primeros vídeos eran la risa. O sea que empezó a usar Twitter y le dio el bajón, ¿no? Porque, joder, Twitter te quita años de vida, ¿eh? Hostia, pues a lo mejor hubiera durado 120 años y mira. Sí, el Twitter es malo, chicos, ya sabéis, no lo uséis. 25 años que la quita de golpe. Pues ya ves. Joder, de verdad, qué asco de Twitter. Bueno, José, te dejo la siguiente noticia. Bueno, a ver, no es noticia, es más bien una... Sí, una... Una anécdota barra expongamos un caso a la palestra, sí, ¿no? De actualidad. Barra Homer mostrando sus ideas de campaña de mendicidad. Pues muy bien, José. Bueno, comienzo a leer. Youtubers, mendigos que borran y bloquean a la gente y que le sacan los colores. A ver, una cosa, no sé, José. Si hago, José, un apunte. Esto era una puta nota para... No hace falta que lo leyeras literal, no es ningún ya, puto una cosita, ¿se puede nombrar youtubers? Sí, claro, dilo, o sea, no hay ningún problema, pues, era la idea. No sé si alguien es seguidor o conoce quién es Pixel2Pixel o Pixel2Pixel, como queréis llamarlo. Yo le sigo, ¿eh? O sea, a mí me gusta el contenido que hace. Yo también, yo era seguidor suyo. Bueno, si alguien está informado, le sigue sus novedades y tal, hace poco publicó en las redes... que pedía como aportaciones económicas para poder subvencionarse, para pagarse nuevas consolas, un sinfín, bueno, o sea, pues una lista de la compra de las consolas que él necesitaba, porque ya las tenía petadas de juegos y tal, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que me hizo mucha gracia la cara dura que le echó. Y yo el problema fue... la manera en que lo expuso, ¿vale? Es decir, este hombre ya tenía su Patreon y toda esta mierda que se lo abrió hace poco, está haciendo muchos más directos y posteando nuevos vídeos pues prácticamente cada otro día, canal así. Sí, un secundario para los directos, es decir, el tío sí que es cierto que se ha hecho el Patreon y está siendo bastante más activo, ¿vale? Está generando bastante más contenido del que hacía antes. También es cierto que no tan, vamos a decir, elaborado como el que hacía previamente, porque antes te sacaba un vídeo cada mes y se quedaba tranquilo. Pero ahora, pues eso, obviamente, al hacerlo todo más rápido, pues no es que haya bajado la calidad, pero simplemente son vídeos más, pues eso, más ligeritos, por decirlo de alguna manera. Y claro, él, de hecho, ya pedía Patreon, en fin, ya pedía sus dineros, ¿no? Pero lo que está diciendo José es que tengo ya la publicación delante, ¿vale? Y es más la manera en que lo dijo, es decir, porque ya sonaba... cuando iba a salir el Red Dead Redemption 2, directamente pedía dinero diciendo, mirar, que no me voy a poder comprar el Red Dead, o no tengo dinero, por así decirlo, para pillarme el Red Dead Redemption 2, esta es mi cuenta de donaciones. Y básicamente la gente le pagó el Red Dead Redemption 2, ¿vale? Y el otro día pone, mis estimados, os recuerdo que con el fin de dar soporte al canal tenéis disponibles diferentes fórmulas de aportaciones y suscripciones en Twitch, algo fundamental para adquirir material para el canal. Ahora mismo necesitaría hacerme con reemplazos de 360, 9 consolas petadas ya, dice, Sega Saturn, PlayStation 3 y Mega Drive, así como una Wii compatible con GameCube para grabar partidas y directos con calidad de vídeo decente. Y ya visteis que la Retron 5 está en las últimas. Y nos deja, pues bueno, todos sus enlaces ahí a PayPal, Steam Labs y Twitch TV, ¿vale? Solo hace falta abrir la cartera para que insertéis los billetes, básicamente. Sí, a ver, en resumen... y bueno... mendicidad. Por ejemplo, estoy viendo aquí en el Stream Labs este... que le han donado en total 9 euros. En Twitch no se puede ver, tiene 900 seguidores, pero habría que ver cuántos son de pago. Me sorprende que le hayan dado tampoco, ¿eh? Hostia, se llama Mario... Hostia, tío, pone todos sus datos en el PayPal, joder. Esto no mola, ¿eh? Pero la gente se atiende a eso, a poner los datos reales. Ya, pero te pone nombre y apellido. No lo voy a leer, pero vamos, tenéis el puto nombre ahí completo en el PayPal. Y bueno, el caso es ese, ¿no? Que... de hecho, antes que José, otra gente le dijo, oye, macho, esto es muy cantoso, ¿no? Es decir, no sé, mira, dice uno, ¿en serio? ¿Estáis pidiendo dinero para comprarte consolas y videojuegos con la excusa de hacer directos? Ten tantita vergüenza, no seas descarado, las donaciones no se piden, por algo se llaman donaciones. Y eso es así, ¿no? O sea, al final, tú dices que admites donaciones y, no sé, ponle un poquito más de... No sé, en fin, yo ya otra, sabéis otra que... cosa es echarle tanta jeta y hacer una lista de la compra, eso ya es demasiado. Sí, sí. Podrías decir, tal, dos donaciones porque si me has roto, imagínate, la captura de tal, no sé qué, soy un poco más honrado, tío, ¿no? Decir, me hace falta esto, esto, esto y esto, vale. A ver, es como digo, chavales, me quiero construir una casa, necesito hormigón, necesito ladrillo. Pero, hombre, tío. Hay gente que... Solo le falta, ¿vale? Ponerse una foto todo tirado ahí con la botellita de bueno, con el cartón de vino Don Simón y un cartel que ponga dadme donaciones, mi hijo necesita un rinón, ¿sabes? No sé leer. No sé leer. Pero he escrito esto. Bueno, pues así, el caso es que lo he dicho antes que José, que ahora dirás más o menos lo que pusiste y lo que te pasó, sí. Voy a leer un poco, que la gente ya le dio el toque, ¿no? Y siempre salen los típicos de, está pidiendo donaciones para poder expandir más las posibilidades y ofrecer más contenido en el canal. No lo está pidiendo para encerrarse a jugar en su alcoba. No entiendo realmente el objetivo de tu comentario. ¿Envidia acaso? Jejeje. Y el mismo tío le dice, no tengo envidia porque gracias a Dios tengo el dinero para comprarme y darme mis gustos. No necesito pedir nada a nadie, solo que no se me hace de una buena manera de pedir. Este tipo de cosas se las gana uno, no se piden. Y bueno, que si no estás de acuerdo que te larguen, no sé qué, que no te están obligando a nada, bla, bla, bla. Y uno va y le dice, eso es una lista de la compra pura y dura y es cuestionable moralmente hablando. Eso es así, el que lo vea bien y el que no, ya sabemos de qué pie cojea. Y bueno, aquí los típicos fanboys, vamos a decir, haciendo tochísimos, defendiéndolo y tal... bueno, y el caballo, pues obviamente solo respondiendo a lo que le interesa y borrando lo que no, porque a saber qué cojones habrá borrado que no nos haya dado tiempo a leer, ¿no? Y este es el problema, que al final no estamos hablando de que la gente... vamos a ver, tú le puedes decir algo, tu opinión a alguien, y claro, cuando no faltas, el problema está en que te bloqueen cuando las opiniones que tú estás diciendo sin faltar no le cuadren al que se lo estás diciendo, porque le jodan el negocio. Eso es lo que toca los huevos ya, y cuando dices, es que me estás dando la razón, cabrón, ¿sabes? Por ejemplo, a un tío le dice, así no, caballito, así no. Tus seguidores son personas humildes a las que les cuesta llegar a fin de mes. Si nos solicitas inversiones, me temo que tenemos cosas mejores en las que invertir que además son de primera necesidad. Por mi parte, tendrás siempre un like en cada vídeo, pero donaciones se solicitan en otros artículos y en otras circunstancias. Y dice, esto el caballo, dice, ajá, entonces debería tomar nota de otros youtubers y pedir financiación para irme de parranda a Japón o montar una piscina en mi finca imaginaria. ¿Qué tendrá que ver una puta cosa con la otra? Sale a la defensiva muy rápido, ¿eh? Y le dice a este mismo tipo, le dice, señor Equino, a mí me importa Pixel Dolls Pizza. Pixel 2 Pixel, desconozco que exijan otros youtubers a sus suscriptores porque obviamente va en contra de mi forma de pensar y me niego a formar parte de los caprichos de un cara dura, bien sean viajes a Japón o fincas imaginarias. Me gusta pensar que usted vale más que eso. Y bueno, en fin, O sea, son excusas que daba de niño pequeño, en plan, pues es que el otro le han regalado la Play 7 y a mí no me regalan la Play 5. Mira, ojo, una cosa que muchos hacen, ¿no? Le hacen envíos y tal, hay gente que hace donaciones pues de cosas que tienen en el canal. Y un chico que al parecer es de México le ofrece su Wii, ¿no? Y le dice el Pixel 2 Pixel que no hace falta, que no se preocupe por la consola, que el envío sería muy caro y no es cuestión de hacer un sacrificio económico así. Vale, no es cuestión de enviarlo y hacer ese sacrificio, pero sí pides dinero y que te hagan el sacrificio para que tú luego te compres la consola u otras cosas, ¿no? Que igual hasta las consolas las tiene o se las dejan o lo que sea, en fin. Que se nota un poquito, ¿sabes? En plan, no, a mí consolas no me mandes. Mándame el dinero. Pues esto como el que el junkie que te pide por la calle de... Tengo hambre, dame dinero. Te invito. Vamos a la cafetería y te hago un bocadillo y dices, no, da igual, ya. Lo mismico. Pero bueno, José, ¿qué te pasó a ti? Bueno, antes, Dave Meister, en lo del Red Dead Redemption 2, dice, a mí me bloqueó por llamarle mendigo 2.0 pidiendo dinero para comprarse el Red Dead Redemption 2, el Calatrava este. Así que, José, lo dicho, ¿qué te pasó a ti? Sí. Pues a ver, puse una coña en Twitter diciendo, bueno chavales, me gustaría ser streamer y youtuber, pero necesito que me ayudéis en este proyecto. Lo comento en continuación. Y básicamente era un copy-paste de lo que él estaba pidiendo en las redes. Joder, chaval, el caballo erótico festivo enojado. O sea, el primero fue ese tweet, a continuación el copy-paste y el tercero puse, espero que, nombrando a Pixel 2 Pixel, no le moleste el copy-paste que le he hecho de su petición en cada libro, porque en un principio lo había visto en Facebook. Muchas gracias a todos. Quien quiera colaborar, le dejo el siguiente enlace para que pueda aportar su granito de arena. Era un fake correo de PayPal. Y, bueno, en el grupo de Hot Factory dijisteis, a ver cuánto tarda en bloquearte, efectivamente. Te lo dije yo. Digo, sí, mira a ver si te ha bloqueado ya. Y vas, lo miras... Mira, efectivamente me había bloqueado. Con lo cual, procedo a contestarle por Facebook y, si queréis, suelto el tocho. Sí, sí, léelo tal cual y su contestación, porque todo esto lo ha borrado, ¿eh? Le dije, ya veo que te escuece o no aceptas una crítica que me tienes que bloquear en Twitter. Siento si te ha ofendido el tweet que hice por una cosa para pedir apoyo. Y otra muy distinta es pasarnos a... No, espérate. Vale, sí. Básicamente le puse, me parece muy bien que te abras un Patreon si lo que tú tienes en tu contenido es de mucha calidad o por los medios que no te puedes permitir y tal y cual. Pero le dije que otra cosa es que se haga una lista de la compra tal cual. A lo que él me contestó de que hacerse gracioso sin serlo y faltar respeto sin querer que no se hace falta. Tiene consecuencias. Un saludo. Y yo a continuación le dije por Facebook... Ya veo que te escuece y no aceptas una crítica que me tienes que bloquear en Twitter. Siento si te ha ofendido el tweet que hice, pero es una cosa es pedir apoyo, otra muy distinta es pasando lo que he dicho, tu lista de la compra y tal y cual. Y luego muchos como tú pegan un grito en el cielo cuando censuran contenidos en los videojuegos. Aquí me andé un poco por las ramas, pero estaba muy picado. Pero tú lo que haces a tu manera, no dejando a la gente que se exprese. Una lástima, eres de los pocos youtubers que son videojuegos que veía. Uno más, añadiendo de que uno más que se la ha vuelto a jugar y pongo abajo del todo, dev comentario, y efectivamente fue borrado el comentario y fui bloqueado. ¿Tú sabes lo que me recuerda a esto? Me acaba de venir el flash, como cuando los que se van a casar y te ponen en la invitación el número de cuenta y te ponen algo así rollo, bueno, nos hace falta y la lista de la compra, o en plan, regalarnos, sí, esto, ¿sabes? O te pone el número de cuenta y te dice, por favor, participación mínima de X, ¿sabes? Que yo sé que iba a borrar el comentario, pero al menos quería que él recibiese ese mensaje. Claro, tío. Que no me lo puedo creer. Y es que encima el tío lo seguía por todos lados. Pero hasta luego, como otros youtubers que también me bloquearon. El tema está en que este no es el único que lo hace y es el caso pues que hemos tenido cercano y que, pues, bueno, hemos visto cómo se la casta y es un poco la actitud que denunciamos, ¿no? En plan, tío, al final no te cuesta nada ser un poquito humilde y tal, y yo no sé si es que este tío justo ha coincidido, que por lo que sea igual, no lo sé, pero mucha casualidad que de pronto haya abierto el Patreon, tenga mucha más actividad y tal, igual la han despedido o algo y se quiere dedicar a esto más tal, y está un poco, entre comillas, desesperado y por eso es tan exagerado, pero, hostia, no sé, aprovecha todas las máquinas que tengas y no me hagas la lista de la compra, ¿me entiendes? O sea... A ver... Como si él se quiere dedicar a esto, profesionalmente hablando, no como hobby, el tema de YouTube, videojuegos, análisis y demás, tío, ¿por qué no te haces algo más útil como crearte una página web y subir poco a poco análisis, contenido, aparte de los vídeos, pero, ¿sabes? Es como expandirte un poco. No, busca yo redactores, que sé, hacer... entre comillas, gente que quiera aportar un poquito, le dices, oye, que sepas que la web no tiene muchas visitas y tal, estableces un acuerdo en plan... Una web no es viable, de... José. Una web no es viable, es más viable hacerte el canal de YouTube y hacerte tu propia imagen personal, ya, pero, que otra cosa. Pero lo digo por sacar más pasta de algún otro lado, entiendo, me refería a eso. Pues no lo sé, pero bueno, no, el caso es que expandirse. Fácil y sencillo. Hay maneras y maneras de hacer las cosas. Fácil y sencillo, búscate un trabajo vago. Hijo puta, todo el cuñaísmo ahí de que esto no es trabajo. Una de las, coño. Venga, Manolo, ponte aquí los putos cancerberos estos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos? Los Agritos, tío. Qué buenos que están los Agritos. Me refería a eso. Agritos en Alicante, que lo dices fuera de Alicante. Sí, sí, se te ha muteado la boca, ¿sabes, crack? No, que digo que Agritos, que digan lo que es, porque fuera de Alicante no se dice así. Pues Boquerones en vinagre. Boquerones en vinagre. Pero escúchame. Si aquí lo que se dice es boquerones en vinagre, a gritos se dice en el norte de España. No sé, yo le llamo a gritos. No, pero aquí se dice a gritos también. Pues porque se lo han copiado. Pero eso es como que el otro día hubo una revelación en el grupo de Telegram que la gente decía que se enteró de lo que eran las lejas por Hot Factory. O sea, como que... ¿En serio? Expandiendo vocabulario desde 2011. O sea, no que se hayan enterado. Obviamente la palabra la conocerían, pero que los únicos que la usamos, digamos, era aquí, pues en la zona de Alicante. Pero es que yo qué sé, toda mi puta familia dice lo de la leja. No sé, yo tengo... Le dije a mi padre, papá, tal, ponme unas lejas aquí y tal, para poner los juecicos, y me puso las lejas, tal. ¿Sabes? O sea, no sé. Yo lo digo así y tal. Eso, por ejemplo, de ahí detrás es una estantería con lejas. Pero es una estantería. Claro, en mi casa se ha dicho baldas. Las baldas, claro. También, el Leroy Merlin queda baldas. Yo me digo lejos, vamos. Bueno, pasando a otras cosas. Cositas. ¿Conocéis más casos como el de Pixel 2 Pixel, que se viene arriba un poco con el tema del Patreon y esas mierdas? Pues comentadlo en los comentarios. Dice Necuergatu, por lo que voy escuchando me recordaron cuando a Sassel se le subieron los humos y comenzó a ganar fama, aparte de dinero. Pues bueno. Y a perder sí, pelo. Sassel también me tiene bloqueado. Y con razón. Y Alex el Calvo también tiene bloqueado a Alberto, creo. Alberto. Sí, Alberto, sí. A mí simplemente me insultó, ¿sabes? De manera gratuita, pero yo me quedo en su puta madre luego. Yo me bloqueo. Y aquí no pasa nada. Yo me cago en tu madre y no me pasa. Y no pasa un choque nada. De sables amablemente y ya está. Mira, dice el tío José, si quiere más pasta que ponga el culo. Claro, tío, tan simple como eso. Simple y llanamente, como pues, dice él. Simple y llanamente, sí, señor. Y Neko Ergatu que dice, Fer, buen provecho. Gracias. Además de... Antes de eso decía, hola chicos, acaban de anunciar que Sony después de 24 años no participará en el E3 de 2019. Sí, esto lo han pasado por el Telegram hace unos instantes, momentos previos a empezar el programa. De hecho, lo ha pasado, a ver si llego a ello, Pablo Zacro. Y la noticia viene a decir un tal Nivelion, que no sé quién mierdas es, pero tiene un enlace en su perfil de Twitter a Ko-fi, o sea, para que le pagues, vamos, algo debe de hacer en cuanto a... algo, se creará un influencer o algo. Igual esto famoso y aquí todo el inculto. Tiene 62.000 seguidores. Ni puta idea, chavales. I'm Nivel, I'm blogging on Twitter sobre videojuegos. O sea, un subnormal que postea en Twitter tonterías como pueda ser yo. Y tiene un coffee para que le pagues. Maravilloso, chavales. Pues bueno, esta persona pone una especie de captura de pantalla indicando que Sony dice que no va a estar en el E3 el próximo año 2019. Porque no quiere generar unas expectativas que no va a poder cumplir ya que no tiene básicamente nada. Dice que con el lanzamiento de Dreams y Days Gone, que después que... O sea, lo están medio admitiendo y es que es así. Con lo cual, no sé. Pero ojo, te dicen que la PlayStation Experience, que está brindando una gran oportunidad y toda esta mierda, y que bueno, que eso no lo descartan, por así decirlo. Que no tiene una puta mierda y que... Chavales, que ya no tendremos excusa para quedarnos en el E3 hasta las 3 de la mañana. No, hasta las 5, no, 4, no lo sé, me la suda, pero bueno, me la pela. Para que, para que sea como los últimos años, sinceramente, bah, me la pela y me la pole, la verdad. Para eso prefiero dormir. Ya veremos. Pero sí, así está el tema. Y de momento esto no he visto ninguna confirmación más allá de este sitio, este pavo, y no sé, ya veremos, lo dicho. De momento esto es una noticia, una primicia. Ya luego a ver qué pasa. Pero antes de nada, de meternos en videojuegos, cine y tal, hay una cosita que hay que comentar, porque bueno, ya sabéis que la Unión Europea y tal ha estado intentando legislar ciertas cosas respecto a los temas del copyright y derechos y todo eso. Y, pues bueno, es una cosa bastante descabellada, ¿no? Por ejemplo, todo este tema que decían que si es que se acabaron los memes, que no sé qué, no sé cuántos, que los vídeos, que los podcasts, que iba a afectar a todo. Y en principio sí que es así, o sea, pinta bastante mal, ¿no? Y ha salido YouTube a decir que, bueno, que como hagan esto, que por su parte, o sea, YouTube no podría hacer frente, económicamente hablando, a todas las medidas por el hecho de que habría que pagar a prácticamente a cada cosa que aparezca en un vídeo. O sea, sería rollo eso, ultra... todos recibirían su pellizco, por así decirlo. O sea, no me he leído todo esto al pie de la letra, pero por lo que dice YouTube es eso. O sea, tendría que bloquear prácticamente, o sea, generar una cantidad de trabajo bestial para ir bloqueando absolutamente todo lo que pueda generar un copyright, por así decirlo, y que pueda ocasionar pues gasto económico. Y al final es eso, dice: pongamos por ejemplo el éxito global de Despacito. Este vídeo contiene múltiples derechos de autor que van desde la grabación de sonido hasta los derechos de publicación. Aunque YouTube tiene acuerdos con múltiples entidades para conceder licencias y pagar por el vídeo, algunos de los titulares de los derechos siguen siendo desconocidos. Esa incertidumbre significa que podríamos tener que bloquear vídeos como este para evitar la responsabilidad prevista en el artículo 13. Multiplica ese riesgo con la magnitud de YouTube, donde se cargan más de 400 horas de vídeo al minuto, y las responsabilidades potenciales podrían ser tan grandes que ninguna empresa podría asumir tal riesgo financiero. Y es cierto, o sea, es un poco locura. No sé yo si esto irá para adelante, pero volvemos a lo mismo, poner puertas al campo, como siempre. Intentar regular cosas que son más grandes que la vida, yo qué sé, es algo... ¿Qué es eso? O sea, la Unión Europea ahora mismo cada vez está gobernando más la ultraderecha, y ¿qué quiere la ultraderecha? Que no veas nada. Así que no me extraña nada que quieran hacer eso. El nuevo orden mundial, chaval. Tendremos a lo mejor dentro de unos años, y si así la cosa, seremos como China, que no tenía redes sociales, ¿no? No tendremos acceso a YouTube, no tendremos... No, tendremos acceso a todo lo que quieren que pensemos, veamos y creamos. Exactamente. Tendremos el Führer Tube. Nada de contenido yankee. Did you see that? Illuminati confirme. Bueno, en fin. José, ¿qué me cuentas de Amazon? Amazon España permitirá pagar a plazos a través de Fintonic. Los clientes de España podrán, a partir de la próxima semana, comprar en Amazon.es y pagar a plazo aquellos importes situados entre 200 y 1.000 euros al 0% de intereses. La aplicación tomará como referencia un índice financiero propio para conceder los créditos, aunque aseguran que la financiación se puede formalizar en apenas 3 minutos. El índice de FinScore, del que necesitamos una puntuación mínima para obtener el crédito, se calcula a partir del análisis de más de 160 variables que valorarán la historia financiera en cada caso. ¿160 variables de qué? A ver, tú cuando haces una financiación en una tienda, un comercio, lo que sea, te piden un huevazo de datos, ¿vale? Que si tienes la casa en propiedad, que si cuánto tiempo la tienes, antigüedad de tu cuenta, si estás casado, qué gastos mensuales tienes, un huevo de cosas, si tienes teléfono fijo, ¿no? Sé cómo se realiza una financiación, pero hostia, con 160 variables por internet, me imagino que te darán una... No, eso lo saben. Eso tienen acceso a cosas privadas, por así decirlo. Es decir, las financieras tienen acceso a información tuya listas de morosos, todo ese tipo de cosas. Tú puedes ir a financiar teniendo una nómina de 4.000 euros, pero como tengas algo raro por ahí, te la deniegan automáticamente. Y puede que tengas 30 años de antigüedad, da igual, como tengas algo raro por ahí, te follan, o sea, no te la dan, porque nunca van a arriesgar. Entonces, no, claro. El tema es ese, las financieras funcionan así. Tú les das una serie de datos y ellos, en base a esos datos y a las consultas que hacen internamente, pues te valoran la operación y sale aceptada o te la deniegan. Y lo que pretende hacer Amazon, pues, es simplificar muchísimo todo esto para que pueda hacer, pues, como la compra con un clic, que en un segundo hayas hecho todo eso. Sí, Amazon, la política de ellos es esa, es que lo compres rápido en tres clics. Sí, pero ¿y lo de la otra política? Añades algo a la compra, al añades comprar esta tarjeta, sí, ya está. Pero lo de las políticas de esclavización prácticamente y de las jornadas tal y de las condiciones de trabajo cual, huelgas en Navidad que pretenden hacer los empleados y todo eso, de eso no se habla. Mucho. Bueno, yo no compro en Amazon por esos temas, por ejemplo, entre otros. Y bueno, claro. Como por ejemplo en el vídeo de esta semana de Hot Factory, donde el canal de YouTube, donde Fer nos habla de Devil May Cry y la putadilla que le hacen, entre comillas, porque luego se la devuelve con creces a Amazon, pero el mal servicio en cuanto a transporte y todo eso, que bueno, José también tiene su experiencia con Amazon respecto a eso, es decir, todas estas mierdas no las cuentan, ¿sabes? Y luego el tema ese, pues, de que hay huelgas, de que hay mal rollo y de que hay un montón de condiciones malísimas. Me hace muchísima gracia que la gente se indigne absolutamente con lo del crunch del Red Dead Redemption 2, pero luego tienes estas cosas que están a pie de calle, más, por así decirlo, que las tienes aquí en tu puto país, más cerquita, y de esto nadie se hace eco, prácticamente, ¿sabes? Entonces, y todo el mundo sigue comprando en Amazon, ¿no? Eso es la puta hipocresía. Me hace muchísima gracia, sinceramente. Tweets, hilos larguísimos, podcasts, vídeos defendiendo las cosas, pero luego las condiciones de trabajo, o a lo mejor alguien más cercano o tú mismo lo sufres y te callas la puta boquita para que no te digan nada. Y es que eso me hace mucha puta gracia. Así que, sinceramente, cómeme la polla. Es que eso se puede aplicar en tantos temas. Sí, pues sí, muchísimo. Es que se calienta la boca la gente y, oh, mis derechos para una cosa, pero luego para otra, cuando te toca a ti de verdad, a lo mejor estás en plan con la boquita callada, no me vayan a no dar sí. El día libre cuando me hace falta, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Exactamente, ahí bajando los pantalones y dame bien fuerte, ¿sabes? Que me da igual. Sí, en fin. Estos son mis derechos y si no te gustan, me los violas. Claro. Son mis principios y si no te gusta te los cambio en un momentito, ¿sabes? O los adapto a la situación que mejor me convenga. En fin, una cosa es supervivencia y otra súper subnormal. José, la siguiente noticia. Más cositas. Llega la nueva Raspberry 3 modelo A+. ¿Modelo A+? ¿Qué trae este modelo? Pues, a ver, para resumirlo, es como una mezcla de la Pi 0 Plus, que es la que incluye ya el Wi-Fi, con una Raspberry 3. Por decirlo de una manera, en el sentido de que, mirando los puertos, tiene HDMI, un puerto USB 2.0, que a día de hoy me parece un poco vergonzoso que por parte de la compañía no ponga ya un 3.0 por el tema de writes, el tema de los NAS, discos duros. Sí, bueno, es que la gente principalmente lo utiliza para esos temas. Tiene micro SD, CSI de cámara, o sea, lo que es los pines, básicamente, y DSI display. Tiene 512 megas de RAM. O sea, no es como un giga de RAM como tiene la Raspberry 3. A ver. Y le han quitado el puerto de red también. Sí, el puerto de Ethernet. O sea, han bajado características bastantes y solamente han bajado 10 euros el precio. Porque la 3B la compras por ahí a 35 euros. Con lo cual, me parece una puta basura, sinceramente. No veo yo el motivo para sacar esto. Que tiene wifi AC, pues vale, pero es que me la pela, ¿sabe o qué? O sea, no lo veo justificable, sinceramente. La gente está diciendo eso, que no tiene sentido esta placa, que la Pi 0 la utilizaban para temas de, bueno, para muchos temas, pero se hacían muchos proyectos, el tema de consolas y tal, o sí, las Game Boys esas. Proyectos que la plaquita es una tarjeta de crédito. La Raspberry ya 3 es más tocha. Este es un punto intermedio, es en plan, para lo que vale, me cojo la 3D Plus. O sea, no tiene sentido este salto decremento de este producto. Para nada, Folagor. Pues la verdad es que no. Pues nada, ¿y qué pasa con Netflix? ¿Qué están experimentando también, José? Todo esto. Pues sí, pues están implementando, al menos en Malasia de momento, la posibilidad de hacer una nueva suscripción solo para móviles, a mitad de precio. Lo que sí te digo es que en precios, bueno, está convertido, no sé si está convertido bien en la divisa y tal, pero sería 3,99 euros al mes. A ver, para el que lo use, pues bien, quiero decir, no creo que les cueste a nivel empresa dinero implementar esta tarifa. No, es una opción más y ya está. Sí. Piensa que quien tenga la opción móvil, si tiene un Miracast, por ejemplo, o tiene algo, un Chromecast. Sí, también. Si, no, si claro. tu tele por defecto no lo permite, o un Chromecast lo emites y además por lo y te la ahorras. Claro, es lo que estaba yo pensando. Digo, pues con una chorrada así. Sí, pero ya tienes. Es la señal. Pero sinceramente, el tema está en que ya tienes que estar con el por culo de tener algo y emitir con el móvil, de ocupar dos putos aparatos, por así decirlo. Y encima, no sé. No, a ver, hay teles que vienen incluido. Sí, pero ya tienes que usar tu móvil para mandar. Ya. No sé, es una estupidez. Si lo vas a usar por el móvil y tal, y eres usuario que principalmente, pues eso, viajas o lo que sea, y te comes horas de transporte o no sé. Que le des prioridad al transporte más que a la portabilidad, más que a verlo en casa, pues. A ver, es que yo, por ejemplo, en casa, en una de las teles, tengo el Chromecast puesto, entonces. Además, es una de las donde más veo. Más puedo ver Netflix o cualquier otra cosa. Ya, pero bueno, eso es tu caso particular. Si al final la cosa está en que den la opción, vale, bien, y ya está. Si simplemente es pues eso. Pero yo no haría la judiada de cogerme esa tarifa. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Es a eso a lo que voy? Que yo no. Pero, por ejemplo, alguien que tenga Chromecast en casa y tal. Y dice, hostia. Pero y también estamos asumiendo aquí que se va a poder hacer eso. Y no lo sé yo, ¿eh? Igual no está permitida la opción de hacer streaming si solo tienes esa tarifa, ¿sabes? En plan, evitando la. Bueno, compartes la imagen de tu móvil y ya con eso funciona. Puede ser, no lo sabemos, pero oye, ahí está. Ahora lo avisa. Bueno, tampoco hay mucho más que sacar de aquí. Lo último en varios, José. Sí, la última curiosidad es que Windows tendrá un tema ligero llamado Windows Theme, que básicamente, tendrá un mejor rendimiento. Y lo que hará es, tendrá un tema, o sea, compaginar al temas claros con temas oscuros. El tema oscuro es iconos de las propias aplicaciones de Windows, como la tuerca de más en negro y el resto es blanco. La gente dice, o sea, la gente no. Bueno, Windows dice que esto la gente lo iba pidiendo tal y cual, que lo echaba en falta. Digo, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo como usuario prefiero el negro mil veces por el tema de los ojos, por la vista. Y supuestamente esto lo que hará es mejorar el rendimiento del ordenador porque chupará menos recursos. Veremos a ver si esto es verdad o no, cómo lo irá a largo plazo o medio plazo. Qué bien. No sé, la ¿vosotros qué opináis? ¿Prefieres el tono claro? Está en la imagen. ¿Qué preferís? ¿Claro o oscuro? Me la suda, o sea, como está. Yo personalmente lo prefiero oscuro, la verdad. Incluso aplicaciones del móvil como Twitter y demás lo tengo en negro. No sé, a mí me la pena un poco, la verdad. Me daña menos a la vista. A mí es que. Bueno, Fer. ¿Qué pasa este fin de semana? Dime, ¿qué pasa este fin de semana? Un momento, he cerrado el guión. Creo que. No, espera, ya lo tengo abierto. Pues este fin de semana, ¿vale? Es el Games and Symphonies Pocket, ¿vale? El sábado 17 de noviembre de 7 de la tarde a 9 de la noche en la plaza de Les Lletres Valencianes, Alcira, València. Volsplam. Pues sí, Game and Symphonies, que están dando bastante caña por Twitter con el concierto que van a hacer el sábado 1 de diciembre en Barcelona por el tema del Barcelona Games World, han anunciado esta misma semana que van a hacer un concierto pequeñito por un evento de videojuegos que van a hacer en el pueblo de Alcira, en Valencia. Y nada, eso, que es gratuito, va a ser al aire libre, han dado lluvias, yo les he preguntado por Facebook qué va a pasar con esto, si es bajo cubierto o es en una plaza al descubierto, o cómo va a estar el tema, para saber un poco si se va o no se va, ¿sabes? Con lo cual, pues es un poco eso, a ver qué ocurre. Tampoco han especificado nada, la verdad es que no han dado absolutamente ningún dato más allá de que lo van a hacer, pero claro, yo no sé si van a estar 5 personas en el escenario o va a ser una orquesta tocha, ¿sabes? No sé exactamente, es que no han dado datos, con lo cual estamos un poco en incertidumbre. Se ha dicho que se va a hacer y ya está, nada más. Así que no sé. Ahí está el tema. Pero bueno, ya se verá. Ya veremos. Mira, Atrapado Doble decía que saquen ya la Raspberry 4 y se dejen de chorradas. Y sí, yo opino eso. Eso deberían hacer, sí. Que saquen ya la evolución, que por lo menos tenga potencia para emular una Dreamcast y una Saturn correctamente. Si nos metemos ya en 64 y Play 1 bien, pues también. Y cositas así, porque a ver, sinceramente y siendo realistas, Play 2 no lo veo, la verdad. Pero oye, no, si se puede. O la PSP también es un poquito asequible, ¿por qué no? Pero bueno, eso. Pero bueno. Fer, bueno, a ti te la suda esto, así que lo digo yo. Sí. Toy Story 4 presenta su primer teaser, presentando a un tenedor. Sí, un personaje nuevo que es un tenedor, sinceramente. Ese teaser me ha hecho sí, a mí me ha hecho gracia dentro de lo que cabe. A mí no, la verdad, o sea, no me dijo nada. Pero es que soy de risa fácil. Luego, y ese estaba en inglés, ¿vale? Y luego ha salido otro teaser, ya doblado al español, que salen dos muñecos nuevos en una feria, en una stand de estos de feria. Y de pronto aparecen ahí Buzz y Buddy, ya con la voz, las voces típicas de aquí. Y nada, pues nada, no sé. Simplemente es que no. Sí. Yo quiero ver la peli y esto me la pela, ¿sabes? O sea, no. Yo, ese último teaser que acabas de decir, vi un trocito, pero todavía cuando estaba en inglés. Y no lo vi ni terminar el trozo. O sea, dije, pero qué puta basura es y esto. Y duró un minuto y poco, ¿eh? No, a ver, sinceramente a mí no me ha hecho ni puta gracia ninguno de los dos teaser, en plan, intentan hacer risa, pero a mí no me la da, entonces, no sé, no puedo opinar tampoco mucho, sinceramente, yo quiero ver la peli y ya está, y ya veremos qué ocurre. Yo creo que yo creo que pagar por esto no pagaré, así que... Joder, tío, qué perro. Perros como bueno, el streaming. Guau. Bueno, y pues, ahora sí, Fer. Siguiente, ahora sí, porque esta sí que me ha molado el tráiler, ¿vale? Ha salido el tráiler. Pues amigo, fíjate. ¿Cómo que no? A ver, di lo que ha ocurrido y ahora comentamos. Sí. El tráiler de Pokémon Detective Pikachu. Detective Pikachu. Primer tráiler oficial doblado al español con los muñecos realistas. A ver. Y Pikachu con la voz de Ryan Reynolds. Fer, expón, ¿qué te ha parecido esto? A mí me ha molado el tráiler, me ha hecho gracia. Y los bichos están bastante fieles, haciéndolo tirando a la revista, pero bastante fieles a lo que es el puto dibujo de los bichos. Sí, hay muchas ilustraciones por ahí, en plan Pikachu realista, Bulbasaur realista. Y la verdad es que la gente que ha hecho, los fans que han hecho ilustraciones así, dan el pego. O sea, me refiero, la gente se lo imaginaba así. Es que uno de los artistas que se dedicaba a hacer estos Pokémon ultrarrealistas hace unos años, uno de los que los puso de moda, a eso me refiero, sí. Forma parte de la crew de la peli. Lo llamaron para hacer y estuvo un mes incorporado en el staff. Es que tiene ese rollito, como no muy adorables, pero tampoco dan miedo, ¿sabes? Sí, sí, que han conseguido coger el punto intermedio. Y a mí el puto Pikachu, tío, a mí me ha molado. Está chulo. Me ha molado mucho. ¿Y la Jigglypuff en la mesa del bar? Hostia, ya ves. ¿A mí? Que no es esa sí que no es nada adorable, ¿eh? Esa es la cosa eso. A mí esa me ha molado porque le han dado un toque que, sinceramente, no me esperaba. Yo me esperaba la película más felizonia, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, me esperaba algo mucho más happy, más tal, pero me he visto una película oscura y un mundo real con los Pokémon incorporados en este mundo real, no como el anime, que era una visión súper el mundo de la piruleta y hay Pokémon, sí. Sino que es el puto mundo real, es decir, hay bares, hay cosas así, tróspidas, ciudades, con coches, con tal, y los Pokémon viven con nosotros y ya está. ¿Sabes? Y tienes ahí al Pikachu carajillero, joder. Sí, o sea... ¿Os imagináis a Jinx ahí haciendo de puta en una esquina, tío? No creo que hagan eso, ¿vale? No creo que lleguen a ese extremo. Pero en plan, fumando un cigarrito ahí del Pokémon. Pero yo ya he visto muchas cosas. Es en plan de negro, ¿quieres una chupadita? Negro. Yo no me esperaba, sinceramente, que le fueran a dar este punto de vista. Y por los comentarios esos que leímos la semana pasada de las primeras personas que ya la han visto y han dicho que les ha gustado que no haya sido un mirad cuántos muñecos, sino vamos a hacer la historia y metemos a los muñecos. O sea, ha estado bien. Sí. No sé, tengo esperanzas, la verdad. Puede que yo sea. Tengo una crítica. Puede que sea la primera película de videojuegos que esté interesante. Que esté guay, ¿sabes? Coño, a ver, estando Nintendo detrás es para confiar, ¿eh? Pero veremos. El tráiler, además, la parte de Mr. Mime, a mí me hizo muchísima puta gracia. Sí, a mí también. En plan de, ¿qué dice que te vayas a tomar por culo? Y sí, y el Pikachu cuando le hacen eso de que solo lo escucha el chaval este, ¿sabes? Y ¡Pica, pica! ¡Ay, qué mono! ¿Lo habéis escuchado que el doblaje es igual en prácticamente todo el mundo, menos en Alemania, que han doblado a Pikachu? Y es Pika, pika. ¿Qué dice esto porno el Pikachu? Mira, dice Necor Gatuo, a mí me perturba la gran diferencia entre el diseño más realista de unos bichos que unos más parecidos a los originales. A mí me ha dado, es que no sé, es como que, por eso digo que no me parece tan felizonia y me gusta, ¿sabes? O sea, el Charizard está guapísimo, por ejemplo, no sé, sí, se han visto cosas muy guapas. Los bulbos que salen, tío, tanto guapo. A mí lo que no me ha gustado de lo que he visto, a ver, es la ambientación. O sea, me refiero a que están utilizando mucho el tirón a este cyberpunk futurista y tal. ¿Pero qué dices? Y no me ha hecho mucha gracia verlo en el tráiler. ¿Por qué, puto perro? ¿Tú qué querías? ¿Qué querías, sinceramente? ¿O qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Un anime real? O sea. No, tío, pero yo qué sé, que estoy hasta los huevos ya de los neones, de no sé qué. Pero escucha, si no hay tanto. ¿Sabes a qué me ha recordado a mí? Te lo digo sinceramente. Venga, la película de Super Mario Bros, tío. Me ha recordado esos ambientes, pero ojo, en plan bien, ¿sabes? O sea, por sí, en plan bien hecho. Sí, sí, tengo que volver a ver Super Mario Bros, tío. La vi de pequeño y no la he vuelto a ver nunca. Pero, porque no la vemos un día, los tres, en casa de alguien. Claro. Hostia, Steven comentando la peli. Con unos alcoholes. Ya ves. Ah, bueno, entonces sí. Claro. Yo lo veo. Claro, tío, del alcohol. Es que sí, es que si no. No, joder, algo mejor, por favor. Hombre, vale. el Nevep. Hostia, el Nevep. A mí de Brugal no me bajes, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenéis que decir respecto a la peli? Yo bien, la verdad, voy a ir a verla, quiero verla. Junio 2019, ¿vale? O sea, Muy bien, más cositas. Ojo, vale. Pues que mañana estrena Los Crímenes de Grindelwald, eso no está en el guión, pero bueno, yo lo digo aquí, ¿sabes? Pues muy bien. Voy a ir a verla, sí o sí, o sea que... Yo también la veré, ya se hablará en Hot Factory. Yo la veré próximamente también, claro. Nos rajará. Pues bueno, que ya se saben los datos finales de Juego de Tronos. Se va a estrenar en abril del año que viene. Han sacado un teasercillo, no dice nada, son imágenes recicladas. Y han confirmado pues que va a haber, bueno, se ha filtrado por ahí que va a haber capítulos que duren más de 80 minutos. Sí, bueno, se lo digo en diferente tiempo. Es que si solo van a ser 6 capítulos y tal, pues hombre, sí, claro. Lo suyo es que hagan mini pelis, porque joder. Sí, bueno, es que va a ser eso. Son mini pelis. Puede estar tocho, la verdad. Veremos qué pasa. Muy bien. ¿Quién quiere la siguiente? Venga, yo. Chris Hemsworth dice: me apartaré para que una mujer asuma el papel de Thor. Pues vale. O sea, muy bien. Es decir, nada nuevo. Thor ya ha sido mujer en los cómics. En los cómics, efectivamente, hace poquito además. Y yo dije, pues vale, siguiente, ¿sabes? O sea, no tiene es decir, no hay más que decir. En el sentido de que, pues como decíamos antes, que obviamente se acaba una época y hay que continuar, con lo cual hay que coger otras historias y seguir con ellas. Y en los cómics Thor ha sido mujer, Capitán América era negro también, puede ser. Sí. Es decir, y puede pasar cualquier cosa. Loki también ha sido mujer. En el sentido de que, claro... Y menudas Lokis que tenían... me volvían Lokis las pelotis. Quiero decir, claro, el hecho de que lo haya hecho ya el cómic antes, dándole un sentido y no simplemente por el hecho de hay que meter una mujer, pues hombre, ya te da una cosa de decir... Sí, que no es hacerlo por hacerlo, claro. Es porque la historia la han desarrollado así, de esta manera, en el sentido de que hace ya años de esto y que lo hagan, es que es eso, no hay ningún problema, es otra persona, es otro Thor, otra o lo que sea. Es que no, sí, sí, o sea, no es que no hay que darle más vueltas tampoco. No, no, exactamente. Es no estamos eso. Hablando de que me cambien las bases, como siempre ponemos el ejemplo no. del negro de la antorcha negra, ¿sabes? Que no son hermanos, uno sí. blanco, el otro negro, bla, bla, bla. No, aquí directamente han contado la historia que tienen que contar y ahora siguen avanzando y ya está. Me parece perfecto, la verdad. Sí, ya está. Por eso te digo que bien hecho, me parece genial. Habrán cambios, van a haber cambios en lo que nos espera en el cine después de Vengadores 4 y es eso. Y simplemente nos están dando ya gotitas y simplemente pues hay que tenerlas en cuenta para que luego no nos pille un poco de sorpresa. Pero ya veremos, oye, si es que es eso, al final es lo de siempre. Tenemos en Marvel personajes que son chicas que les han dado, al margen de decir, no, es que esta es una chica y tal, no, tienen unas historias interesantes que ya estaban ahí desde hace muchísimos años, joder, las tenemos como Viuda Negra, tienes la Capitana Marvel que va a venir, que es eso, yo tengo ganas de ver la peli, el tráiler me pareció la polla. Yo también. Tienes ahí a... la Ruth es de la que no es X-Men, pero sí, ¿sabes quién? Joder, la hermana Olsen que actúa bien. Ah, Elizabeth Olsen. Aunque sí, en esta última peli le rebajaron bastante, yo creo. Sí, no... La Bruja Escarlata, sí. Eso, joder, hostia puta. Y es eso, material hay, con lo cual, oye, pa'lante. Sí, totalmente. Sin problemas. Así que, nada, siguiente, ¿eh? Pues más cositas. Esto lo he visto hace nada, el tráiler de Dumbo, chavales, del remake de imagen real de Tim Burton, ¿lo habéis visto? Solo he visto una foto y me da mucho mal rollo. Da mal rollo. La ambientación no es la típica, bueno, yo me esperaba otro tipo de película, la verdad. Es muy de Tim Burton con escenas ahí un poco oscuras, que así, y no, las de pinzas con los personajes. ¿Pero os acordáis de la Dumbo original? Sí, claro que me acuerdo. Era así, era oscura, metía un toque de miedo a los críos. A mí sí. me daba. No me daba miedo ni respeto, vamos a decir, pero sí que lo veías y lo. Y era, pues eso, tenebroso. Era una película seria para hacer dibujos, era una película. Sí, y bueno, también con el toque dramático ahí, todo lo de la madre y todo esto, o sea. Hombre, a mí una pena de pequeño, me cago en la puta. A mí nunca me gustó Dumbo, la verdad. A mí. Yo sí. lo pasaba. Yo la veía en bucle, o sea, te puedes imaginar. Y pues la peli de imagen real, pues por lo que han mostrado, yo creo que se han pasado con spoilers en el tráiler, sinceramente. Han enseñado muchísimo. Sí, sí, sí. Pero va de eso, de Dumbo en el circo, la madre que se la lleva y quieren reencontrarse. Con que veáis los primeros segundos del tráiler, 30 segundos, 40 o así, hasta que se llevan a la madre, está bien. Porque después empiezan a salir ciertas imágenes que dices, joder, esto perfectamente puede pasar a la hora y media de película y me lo estáis enseñando aquí. Vale que ya venimos de la peli original, ¿no? Es decir, ya un poco estás preavisado, pero aún así yo creo que cuentan demasiado. Mira, por ejemplo, la película de La Bella y la Bestia, que el tráiler era muy corto. No la vi, no la he visto, la verdad. Sí, a mí me gustó mucho la película. Y ya te digo, el tráiler fue corto, fue breve. Y claro, luego en la película te pegas toda la sorpresa, como debe de ser. No una película así que te muestre todo. Pues sí. Neko Ergatu dice, la escena de Dumbo borracho siempre me dio miedo. Esa era la de las sombras y todo esto. Es que no me acuerdo, no la veo desde que era muy pequeño. Creo que sí, pero que bueno, que mejor no recordar. Me da una rabia los chiquillos haciéndole bullying a Dumbo, tío. Ya ves, oye, una cosa, ¿y si aceleramos? Que yo me levanto a las 7. Sí, vamos para allá. Hostia, y queda todo el programa, básicamente. ¡Uy, primero mío! Va, José, la siguiente. Stranger Things da por cerrado el rodaje de su tercera temporada. Se estrenará en el próximo verano. Hicieron como una foto en Instagram, todos juntitos y felices, celebrando el final del rodaje. Qué guay. Simplemente es eso. Veremos qué pasa. Un poco más que añadir. No la espero con ganas, sinceramente. Creo que se están excediendo ya, estirando el chicle y tampoco es sí, que hasta me que matase. Hasta que baje la calidad a los B-Wars y ya... corten. Sí, ya no aparentan tener 10 años, ¿eh? No, ya están más que pajeados todos. Igual hasta lo uno se ha desvirgado ya. O sea que... No cuadra ya. Bueno, Dan... ¿Ya han descubierto qué hora es? Sí. Dan Aykroyd dice que no se rinde con Cazafantasmas y anuncia una secuela con Bill Murray a bordo, además asegurando que está en marcha la creación del guión, o sea que... Tío, dejar esas cosas. ¡Otra más! ¡Otra más! Pues sí, nueva película. Esto pinto ya de migrancia, ¿vale? Y me da igual que no esté hecho por mujeres en plan tal, ni hostias, no, en el sentido de que no creo yo que sea necesario, ¿sabes? O sea, es como me haces un regreso al futuro. No, tío, déjalo. Eso se hizo en su momento y pasará la historia. No lo toques, no se toque. Claro, tío, escúchame, es una película de culto, dejarlo ahí. Un regreso al futuro 4, ¿sabes? El Martin McFly cambiando de marchas con la manica ahí, todo temblorosa. Llevará un automático. Escucha, ni las haría tomas como el Initial D, moviendo la palanca de cambios ahí a toda hostia, ¿sabes? ¡Qué hijo de puta! Que cada movimiento sea un salto en el tiempo y te ves 500 saltos en el tiempo en la película. Joder, no, pero Neko Ergato dice... que de saltos en el tiempo, que de Stranger Things para la tercera temporada pasarán 5 años después de la segunda. Pues yo que sé, algo así deberían hacer, porque es que si no, no cuadra ya, no. Y dice que venga, Fer, que es temprano, que recién son las 8 menos 25. Ya, bueno, nos saca unas cuantas horas. Bueno, le sacamos unas cuantas horas. Bueno... Primera noticia de videojuegos, pero que a su vez es la última porque se acaba de confirmar, esto era un rumor, de que Sunset Overdrive iba a llegar a PC y lo acaba de confirmar hace minutos que Microsoft, que sí, que va a llegar. Los rumores decían que, bueno, que sale mañana, o sea, el 16 de noviembre, va a 20 euros, incluyendo todos los DLC, y todo esto gracias a la colaboración de THQ Nordic. Sinceramente... jugadlo, no tenéis excusa ahora ya de no, es que la One no sé qué, no sé cuántos. Compraos el puto juego, que está muy bien. Si os ha gustado Spider-Man, tanto que le chupáis la pollica a Sony con Spider-Man, pues jugar al puto Sunset, coño. Venga, que os den por culo. Sí. Eso, hijos de puta. Así, algún día lo juego yo también. Más cositas. Destiny 2, los renegados, no habría alcanzado las expectativas de Activision. Según señala Cody Johnson, jefe de operaciones de Activision, aclaró que el juego tiene dificultades para atraer a los jugadores que no forman parte del núcleo hardcore. Vamos, que puta mierda de juego. Vale, sin embargo, Smith, el director del juego, defiende que Bungie hizo un juego que a los jugadores les encantaría antes de agregar que a ellos también les encanta. A su vez, reafirmó que Bungie continuará desarrollando Destiny para aquellos jugadores que les encanta y que ese seguirá siendo su foco de atención en el futuro. ¡Os vais a comer una mierda! Aquí me huele a lo siguiente. Me huele a que Activision no están contentos con los números de Destiny y que Bungie dice, me pela los huevos los números, yo quiero seguir haciendo el Destiny. No, Bungie, cuando le contrató a Activision, dijo... Le dijo Activision, hazme un buen juego, hazme un juego así, que tal, no sé qué, vale, toma. No, hostia, no te hemos pedido un Halo. No, hombre, pero es que tiene internet ahí, todo guapo, como el mierda este, como el World of Warcraft. Ah, bueno, si es así, vale. Mira, te digo una cosa, para Destiny mí... Destiny 2, es que es la misma mierda. Para mí, como... No, como en su momento ocurrió con Rare y Nintendo, que como Nintendo no pudo haber comprado la totalidad de Rare para tenerla como first party y dejarla escapar así, no entiendo cómo Microsoft no había comprado ya a Bungie y la hubiera hecho de su total propiedad, sinceramente. O sea, me parece el mismo tipo de error. Es decir, y vale que comparar a Rare con Bungie es comparar a Dios con un gitano, porque sinceramente Rare ha hecho mil y un juegos variados y de muchísima calidad, y Bungie sí, te hizo un Halo que está muy bien, pero cuesta abajo con los años y solo es una saga, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí, solo te ha hecho Halo y Halo de Hacendado. Pero aún así, yo creo que Microsoft no debía haber dejado escapar a su putísimo buque insignia, porque de hecho hoy, chavales, hace 17 años... 17 años que salió el primer Halo. Y la primera Xbox, creo. Eso ya no lo sé. Pero en Estados Unidos me parece que fue que salió. 17 añacos, chavales. Así que ahí estamos. Así que, bueno, la gente se está sorprendiendo porque ha salido la noticia por parte de Netflix de que van a dejar de dar servicio de la aplicación para la Wii el 31 de enero. Es decir, la gente se sorprende. Ah, pero que Netflix estaba en Wii. A ver, Netflix estaba en Wii en Estados Unidos, ¿vale? Y luego, por otro lado, Nintendo ya avisó que iba a cerrar todos los servicios online de la Wii hace no sé cuántos meses. Con lo cual, esto no es que nos pille de nuevas a nadie, pero la gente, como ya no se acuerda de las noticias que da, pues te lo pilla ahí como diciendo ¡vaya! Porque esto se sabía ya. Lo que pasa es que ahora es Netflix la que hace el recordatorio de que si nos ves en Wii, olvídate. Ah. Sí, vamos, que no sé todavía ni cómo no han cerrado ya lo de Wii U. Ojo, que luego hay noticia de eso. Ah, bien. José, más noticias. Venga, chicos. Los servicios de streaming dejarán de funcionar en Wii el 31 de julio. ¡Subnormal! Por eso, y ahora empezamos a partir de ahí. Diablo Immortal. ¿Cómo lo intentas salvar? Para móviles en desarrollo por Blizzard. La compañía pretende llevar todas sus sagas al dispositivo Android o iOS. Vale, lo que quiere es dejar claro Blizzard es que manda incluso en los dispositivos móviles. Y tienen pensado es hacer un juego para cada saga o juego, los que ya tienen PC, e implementarlo en dispositivos móviles. Sí, otra puta mierda. Vamos, que como les haga el tiro por la culata con el Diablo, que será lo típico, al principio muy jugado y tal y cual, pero luego el tiro en el pie. Pero si ya tienen Hearthstone, o sea, que es ir llevando el resto, vamos. Sí, pero Hearthstone no te creas que es tan jugado. Bueno, sí que es jugado en móvil, pero a la gente no le termina de hacer mucha gracia el dispositivo móvil. A mí no me hace gracia nada de... De Blizzard, supongo que habrás dicho porque se te ha cortado. Pero... Sí, eso es de Blizzard. Luego, no me hace nada gracia de Blizzard. O sea, el Hearthstone, las últimas expansiones, aventuras, barra expansiones, lo que han hecho es lanzar como campañas, entre comillas, que se puede jugar sin hacer falta, o sea, jugar online. Simplemente tú juegas con la IA del juego y ya está. Que eso viene muy bien porque, por ejemplo, hay gente que si estás en el metro jugando donde sea, en un arranque competitivo, no vas a jugarlo por miedo a que se te vaya la conexión y que se te vaya la actividad. A eso me refiero, a que hay gente que si juega para el móvil para jugar partidas sueltas o si hay algún amigo cerca. Buah. Espero que le interese a alguien. A ver, quería soltarlo porque quedaba muy hijo de puta, pero en realidad opino que sí, que o sea, es una buena opción. Y a ver, el fan de Blizzard es fan de Blizzard y juega todos sus putos juegos y le gusta mucho. Yo la verdad que simpatizante de Blizzard tampoco soy demasiado. Jugué en su momento al StarCraft y me gustó. Tampoco es que jugase las campañas, simplemente las típicas que generas un mapa y te enfrentas a los bichitos. Pero jugué bastante. Y luego al WoW unas 80-100 horas y ya está, esa época para mí pasó. Luego, yo te digo una cosa, alguien que sea fan de Blizzard, que lo defienda a muerte porque sí, que se lo haga mirar, ¿vale? O sea, el médico está pago. Pero como todo el que defiende algo porque sí, o sea, no, sin más. Sí, pero... Pero sí, bueno, que yo qué sé, la verdad es que... no, sí es cierto que mucha gente está mostrando su descontento hacia Blizzard últimamente, es decir, por diversos motivos, pero bueno, como todo. No todo es perfecto en Felizonia. Bueno, Blizzard me la come. ¿Y Take Two, Fer? Take Two. La retrocompatibilidad no es importante. Prefieren relanzar sus juegos con mejoras. Hijos de puta. Bueno, por eso han sacado el Red Dead Redemption en One retrocompatible, ¿no? ¡Crux! ¡Crux! Claro, por eso el Red Dead Redemption, cuando lo sacaron retrocompatible, creo que fue el año pasado o hace año y pico, solo subieron las ventas un 1400%, ¿verdad? Ajá. No es importante, claro que no. Foy. Como lo siguiente. Que la PlayStation Classic, bueno, esto es que salió justo a las horas de haber grabado el anterior programa. De hecho, nos lo dijeron en los comentarios que hubiera quedado de puta madre si lo hubiésemos podido meter para completar toda la bilis. Pero es que la PlayStation Classic se ha descubierto. Además es que no lo esconden, es que lo ponen en la propia consola, en la sección, pues bueno, de créditos, comentarios, licencias y tal, que utiliza código del PCSX, o sea, o que básicamente utiliza... ¡Uy! Me ha salido sin quererlo, ¿eh? Pero utiliza directamente este emulador, el PCSX, que es un emulador open source, ¿vale? Libre, ¿vale? Libre, gratuito, de la comunidad, tal. Sí. He oído en sitios, tío, la gente es que es la polla. Que si diciendo que en su momento Sony denunció para que no se usase este emulador y lo compró para que no lo usasen y lo mantuvo en el congelador hasta ahora que lo han usado para esto, no fue así, según tengo entendido. Eso creo que lo hizo con el Blimcast. Mm-hmm. Bueno, con el Blim en general. El Blim es un emulador que sacaron de PlayStation para Dreamcast, llamado Blimcast, y luego en PC también. O el VGX, el Video Game Station ese, mitiquísimos, ¿eh? Yo recuerdo el primer emulador que vi de la Play 1, en el año 98 más o menos, jugar en un puto Pentium 3 al Medieval, metiendo el CD y tal, y eso era la puta polla, flipabas, chaval. Pero bueno, que compraron uno de esos emuladores para chaparlo y otro hubo mierdas ahí legales. Buscad información porque es una historia muy interesante. De hecho, hasta Steve Jobs trabajó con los de Blim, creo, para sacar en exclusiva, y lo anunció como una cosa super, una característica de la hostia, el hecho de que en tu Mac pudieras jugar a PlayStation. Ojo, ojo con todo esto. Es una historia bastante guapa. Pero bueno, el caso que he estado viendo bastante gente que lo ha comentado como eso, como que no, que están usando ahora el emulador que ellos compraron para que no lo usaran. Y luego aparte, ha habido gente por ahí, por Twitter de la comunidad y tal, diciendo que esto en realidad es una buena noticia porque da a entender que demuestra como que hasta la comunidad puede hacer cosas que luego puede usar una compañía a nivel empresarial. Y dices, vamos a ver, se están aprovechando del trabajo que otro ha hecho. Están cobrando por ello y no están dándole uso a sus propios emuladores, o no se han currado versiones nuevas como las que, o sea, en vez de usar eso, las que ya tenían, como dijimos mil veces, en PS Vita, PSP, Play 3 y tal. Con lo cual, sinceramente, no es una buena noticia. Tendrá su pequeña parte buena en plan, oh sí, la comunidad ha hecho algo bueno como para cobrar por ello, pero la comunidad no está cobrando, está cobrando Sony, ¿sabes? O sea, ¿qué cojones, tío? No es defendible al fin y al cabo. Y luego, espérate que hay otra y ya comentáis. Es que dijimos que los juegos eran los mismos, entre comillas, para aquí y Estados Unidos, ¿no? Que lo bueno de eso es que no iban a tener bandas negras, que iban a ser a 60 Hz y tal. Pues bueno, también se ha visto que no, que hay muchos juegos que, o sea, han cogido las ISOs al tuntún, ¿vale? Es decir, hay juegos, tanto para aquí como para Estados Unidos, que tú los ejecutas y si bien te puede poner Sony Computer Entertainment America o Sony Computer Entertainment Europe, ¿sabes? O sea, al tuntún. Y claro, eso significa pues que los juegos van a 50 Hz, tanto aquí como allí, con lo cual han hecho una puta gitanada con la consola a niveles estratosféricos. Las reservas se vinieron cancelando a niveles impresionantes. La gente está cabreadísima, indignadísima, no está a la puta altura de un producto hecho por Sony, de una consola tan mitiquísima que fue, vamos, es que, vale, podrá gustarte Sony más o menos, pero lo que significó PlayStation es, vamos, muchísimo para los videojuegos. Y que Sony le haya dado este trato a su máquina más icónica, sinceramente, ya no hablemos de la selección de juegos y todo lo demás, es que es eso, es penoso, pero bueno. Sí, es que lo peor, o sea, lo peor no es la selección, es todo lo demás. Es que es todo, o sea, da igual lo que digas de la PlayStation Classic Mini, que es que no, yo todavía no se me ocurre nada bueno que decir de esa mierda. Mira, dice Necuergatu, lo único bueno de este emulador de código abierto es que a la hora de salir a la venta estará desbloqueado de una. Seguramente esto facilite las cosas, pero es que aún así sigo diciendo que no debéis compensar a Sony pagándole por esto, por mucho que luego esté desbloqueada. Es que no se merecen que les paguéis por esto, aunque luego lo vayáis a piratear. Es lo que dije por el grupo, que lo bueno podrá configurar cosas, pero es que vuelvo a decir lo mismo que con la Nintendo Mini, es que es en plan, si tienes necesidad de meterle ya más contenido a la consola, ¿qué la diferencias con una Raspberry? Que sé que es la historia de siempre, que es original, sí, bueno, coleccionista, tal y cual, pero es que es lo mismo de siempre, que para eso tengo el ordenador o tengo un mini ordenador como en este caso la Raspberry. Otra cosa, y ya con esto chapamos porque si no es que siempre estamos con lo mismo y cabrea, ¿no? Pero es normal que nos cabreemos por todas estas miras, pero simplemente, de verdad, a los tontos, porque es que no tenéis otro nombre, que cuando se habla de algo de esto, decís, y esto es lo tonto de yo lo hago con la Raspberry. De verdad, vosotros sois 10 veces más tontos por creeros más listos que ellos por decir esa afirmación. Es que de verdad, sois gilipollas, sinceramente. Porque aquí muchos están diciendo todos los motivos por los cuales no es justificable la compra y que el único motivo justificable sea para el armario, para la aleja o para tenerlo de coleccionismo, cuando ese es el único motivo, sinceramente. Y defienden la Raspberry, creo que, de verdad, el decir, yo estoy el tonto de la Raspberry, sinceramente, quedas en evidencia. La verdad, más tonto no puede ser, más cuñado. O sea, es ya el cuñado del cuñado, ¿sabes? O sea, no, sinceramente. Y se acercan navidades y esto va a subir, que es reuniones de cuñados a tutiplén. Sinceramente, de verdad, es que me da un asco escuchar a cada personaje por ahí. Y lo jodido es que hay gente que lleva ya muchos años en esto, ¿sabes? Y dices, tío, yo te respetaba, no voy a dar hombres tampoco. Pero de verdad, los últimos años... Sí, sí, es así, o sea, la verdad es que oyes a cada PJ por ahí que dices, me cago en Dios. A ver, yo te digo, o sea, el que quiera comprarse esto que dices, va, es para guardarlo en un puto armario, o mira, que se la compres, ¿sabes? Yo, si algún día me diese por comprar esta puta basura, no sería dándole dinero a Sony. Mira, te voy a poner un ejemplo. En Wallapop y por 5 euros. Mira, te voy a decir dos cosas. Me hace gracia también lo de la Raspberry en este caso, porque la Raspberry no emula 100% la Play, como sí que lo hacía con Super Nintendo NES, ¿vale? En plan bien. La Play, o sea, al final el decir Raspberry es como decir tengo alternativas más económicas, ¿vale? No quiere decir exactamente Raspberry, pero... Por otro lado, lo que acabas de decir de a 10 euros tal, vale, ¿os acordáis? Y bueno, lo hemos dicho mil veces, que las Mega Drive Mini de Sega, que son una putísima mierda, toda la bilis que hemos echado, que si AT Games es Koya, no sé qué. Vale, bueno, me he pillado, o bueno, más bien voy a conseguir una Mega Drive Flashback HD, o sea, la Mega Drive Mini que había hasta ahora, la última que ha salido hasta que salga la siguiente, la de AT Games, porque me cuesta 13 euros y pico, ¿vale? Por ese precio, sinceramente, pues por 10 putos euros, oye, tiene la Mega Drive, una puta clónica que al final funciona bajo Android, te lee los cartuchos originales, tiene dos mandos inalámbricos, la puedes modificar y meterle los jueguecicos, tal. Pero claro, la diferencia, y aparte, al ser emulada no tiene tan mal sonido, simplemente tiene sonido de emulador, pero no es tan malo, vamos a decir, como las otras clónicas de AT Games que eran puta mierda. Hasta he estado viendo análisis, el rescalado que hace bueno, con lo cual, oye, ojo. Que luego al final va a ser más... o sea, el haberme cogido esta máquina es, primero, por el precio, sinceramente, por 14 putos euros, dices, coño, qué menos no lo que... No vas a encontrar así nunca. Por trastear, por tener una clónica ahí, vamos a decir, con soporte oficial para juegos y esto, pues bueno, como emergencia, para conectarlo por HDMI, lo que sea, para enseñárselo a mis primos en Navidad, la reunión familiar, decirle, mira, chavales, esto es lo que yo de pequeño veía, tal, no sé qué... Aunque sea para ese tipo de mierda, ¿sabes? Por 14 euros y para el vídeo que me voy a marcar para el canal, para ahí un poco hacer... Mirad, chavales, así esta es la mierda, la probamos de primera mano, no sé qué. Con que solo sea para eso, por los 14 euros y porque hace bonito, todo lo que tú quieras, pero por 14 euros, pues vale, puedo justificar la compra, ¿no? Tengo ciertos extras. Y no la voy a usar como tal, porque, hostia, yo tengo mi puta Mega Drive modificada a 50-60 Hz. Me ha llegado hoy, precisamente, el puto flashcard chino, que eso es una putísima maravilla. La tengo ahí por RGB y eso es Dios. Obviamente ya tengo una consola guay para jugar. Y esto es más la anecdotilla. Pero claro, 14 euros. Esa es la puta diferencia. Una máquina que cuesta 100 euros, ¿eh? Tú te vas a Amazon y te cuesta 90-100 euros. Escúchame, de hecho cuesta 99,99. ¿Vale? Y está ahora de oferta en Amazon a 74,34 euros. Vale, pues hubo un error de precio el otro día y de 74 la pusieron a 13,97. Por eso te digo. Así que... Simplemente eso, ¿vale? Hay casos y casos. Yo no me compraría jamás una puta Mega Drive de AT Games a 90 euros, pero me la pones a 14 y por los loles, coño, pues la compro. Y ya está. Y la PlayStation Mini, pues te vuelvo a decir lo mismo que con la NES o la Nintendo Super Nintendo Mini. Si yo las veo a estos precios, ten por seguro que las compraré, porque a ese precio me parece que es un buen precio. Pero no voy a pagar 60, ni 80, ni 100. Paga la casa, tío. Paga la casa. Cuando tengo las putas... Prefiero invertir, sinceramente, en las consolas originales y mejorarlas, que me van a sacar muchísima mejor calidad y voy a tener más juegos que yo quiera. Y tengo el puto hardware original, la fidelidad original, antes que invertir en una mini, sinceramente. A menos que me cueste una puta mierda. Y dicho esto... 100%. Dicho esto, noticias nintenderas. ¿Las quieres leer tú, Fer? Es la hora de la paja. Nintendo cierra la página de Facebook de Wii desde Nintendo Land hasta The Legend of Zelda Breath of the Wild por haber formado parte de nuestro viaje con Wii U. Está muerta. Me ha hecho gracia por el hecho de que han chapado la página, o sea, yo la he buscado y la han cerrado y dices, joder, no sé, coño, si la consola ya no está en vigencia, déjalo ahí como obra de consulta, ¿no? Pero que lo chapen así, es como no, nos olvidamos ya de todo esto. Me ha resultado curioso, la verdad. Me ha dado pena, la verdad. Nintendo ya está cerrando la época total de la Wii U. En no verdad, fue tan mala, joder. No, yo aquí la tengo, muerta la risa, pero la tengo. Y la verdad es que algún día pues me pondré a darle duro. Es hora de venderlo. Yo me he propuesto una cosa, y es para el año que viene, creo que ya lo dije, no comprar más juegos, en plan, reducir claro. A tope lo máximo posible. Claro, claro. Sí, sí, ya, sí lo sé, pero... Ya, no sé, ya. Me lo pongo como propuesta de año nuevo ya en noviembre. ¿Cuál es el siguiente que tienes reservado? El siguiente, el Pokémon que sale en 10 horas. ¿Y el siguiente? El Super Smash Bros. Que sale el día 7 de diciembre. Yo no lo tengo reservado, el pero... Siguiente. El Tales of Vesperia para Switch que sale el 11 de enero. Y a partir de ahí no voy a reservar ni Kingdom Hearts, ni Devil May Cry, ni nada de esto. ¿Segura? Hijo de perra. Pero sí, sinceramente me lo he propuesto, ¿vale? Como propósito. Los últimos días o la última semana antes de que salga el Kingdom Hearts 3. No, porque no voy a jugar a todos los que me quedan. Tengo que tirar. Te darán puto subidón y dirás. Cállate, joder, si en verdad puede ser, ¿no? Pero yo espero que no. Vamos a ver. Es que, claro, el tema está en que tengo. Quiero jugar al Birth by Sleep, al 2.8 y todo esto, y no quiero tirar claro, al 3. Yo tampoco. Claro. Pero bueno, eso, yo qué sé, ya veremos, no prometo nada, pero... A ver, pero también te lo digo, serían, dice Necuergatu, señor Solid, te he escuchado decir lo mismo los últimos 2 años que sigo los podcasts. No soy convincente, esto es peor que la droga, cortadme las manos, por Dios. No, en realidad seguiría gastando. Sacaría el dinero con la polla. No lo sé, la verdad. Sigamos, va, que tú te levantas a las 7. Nintendo sí. Promete más DLC para Zelda, Mario y otros grandes títulos. Pues yo ya lo dije, que lo veo bien, que coño, que sigan dando soporte a estas cosas. Ya lo hablamos esto, lo de los temas y tal, sí. Que si sacaban packs de mapas que yo los compraba. Nintendo también aclara, es que últimamente han estado parlanchines, dice, no es realista esperar ports de todos los grandes juegos en Switch. Por aquello de que ya la gente se lo toma cachondeo, pero no sé, lo veo bien que digan esto, la verdad. Sí, a ver, es que es en plan de... Bueno, a ver... Por su parte, ¿eh? Pero luego falta lo que hagan las demás. Así de primera, mira, estoy mirando la leja de Wii U, que tengo prácticamente así todos los exclusivos bien. Mira, el Xenoblade Chronicles ya han dicho que no les interesa. El Mario 3D World, mira, no me quejaría si me sacasen un puto refrito. El tenis no lo van a hacer. Los Zeldas no me veo un Wind Waker, pero que si lo hacen, oye, bienvenido. Y el Twilight igual. El Yoshi's Bollywood ha salido en 3DS... El Kirby y el pincel no creo que lo saquen. Pikmin, yo qué sé. El Toad ya ha salido. El Smash Bros. Nada, ya va a salir este que es mejor. El Paper Mario Color Splash, a saber. Mario Kart 8 ya lo han hecho, Splatoon está el 2. El New Super Mario Bros. Que ya lo han anunciado. El Hyrule Warriors que ya está. Y el Donkey Kong que también está. Sinceramente, yo creo que dicen esto ahora porque es que ya no les queda nada que sacar. Sí, porque... Más allá del también... 3D World, o sea que... Y también está el Pokémon Tournament, está... No, ese ya lo han hecho, tío. Por eso digo que ya está. Claro, el Monster Hunter también, el Star Fox si acaso, pero no lo veo, la verdad, por el tema del control, a menos que lo quitasen, y aparte, como eso depende de Platinum, no lo sé, ¿eh? Y el Mario Maker igual también te lo sacan, pero es que es eso, ya no quedan tantos y los que quedan van a sacar no son... también el New Super Mario Bros. Por eso te digo. La verdad es que, claro, yo creo que lo dicen ahora en este momento cuando ya ahora sacamos ya todo lo gordo, igual. Es en plan de, pues ya lo hemos sacado todo, ya. Hijo de puta, oportunista. Cabrones. Bueno, José, ¿quieres comentar la siguiente? Venga, bueno. Nintendo no ofrecerá de momento por Nintendo Online. El presidente de Nintendo asegura que el servicio, sin embargo... se ha estrenado de forma positiva. Cita, nuestro objetivo tras el servicio... es tener más juegos, más características y más diversión en Nintendo Switch. Estamos trabajando por hacer más atractivo el servicio. Necesitamos mejorar aún más el contenido para que la base de suscriptores alcance un tamaño interesante, por lo que estamos trabajando en ello. Vamos, que esperaban más cifras de suscripciones. Pero son conscientes de que tienen que mejorar, ¿sabes? Sí, bueno, también esto, a ver, es un poco por cómo es el carácter japonés, que nunca tienen suficientes, son un poco como las mujeres, ¿no? Que ¡hostia, tío! ¡Pero, tío! ¿Pero de qué vas? A ver... ¿Qué pasa? No te pases que los japoneses no te han hecho nada, tío. Machista opresor. ¿Sabes qué ha sido eso? Un micromachismo. Es que ha sido a huevo, tío. No, has improvisado. No ha sido a huevo, yo sinceramente no he pensado en eso, ¿no? O sea, cuando lo has soltado lo veo más humorístico que otra cosa, la verdad. Me ha hecho gracia, no lo puedo negar, pero, no, pero que sepas que si nos caen palos las responsabilidades, sí, a José. Por no, favor. Lo digo en serio, el carácter japonés es. Siempre quieren hacerlo más y mejor. Una cosa. No es. Son conformistas para nada. No sé si estáis viendo el streaming. Mira, mira el streaming, chaval. Bueno. Ay, Dios mío. A ver, esto, el que esté viendo el streaming le dará mucha gracia, y el que no dirá que se ríen estos. Por favor, olvidemos esto, tomadlo como algo humorístico, que es lo que en realidad ha sido, ¿vale? Y no, sí, hombre, obviamente. Como dice Estefan Díaz, Jet Set Podcast no se responsabiliza de los comentarios de José. Y por Jet Set Podcast puedo decir yo, por ejemplo, Fer. Cada uno es dueño de sus actos. Nintendo, sí, dice, ojo, que esto es importante. No, yo, por ejemplo. No descartamos Nintendo 64 Mini, pero no está en nuestros planes. Ojo aquí a las duras declaraciones y al punto de vista que la gente, yo creo que no ha sido consciente y es así de realista, en plan de que, coño, tiene todo el sentido. Dicen, nosotros tenemos claro lo que queríamos hacer con las dos primeras consolas Classic, ya que para nosotros eran una forma y una oportunidad limitada de conseguir crear un puente de negocio entre la conclusión de Wii U como sistema de hardware y el lanzamiento de Nintendo Switch. Esta fue la razón estratégica de lanzar la NES Classic, explica Reggie. Dice, la Wii U se estaba desvaneciendo rápidamente en 2016 y el lanzamiento de Switch no se produciría hasta 2017. Así que mientras los consumidores esperaban algo como el lanzamiento de una consola, también creíamos que había oportunidades especiales y limitadas en esa franja de tiempo. Así que hemos estado siendo muy claros, pues los consumidores han buscado nuestro contenido clásico y han pedido más de ello, algo que llegará con nuestro servicio de suscripción. Comentaba el ejecutivo, claro. Y no descartaría nada, pero ahora sí os puedo decir que de momento no está en nuestros planes más cercanos. Es decir, más claro no puede ser. La NES y la Super Nintendo Classic Mini salieron porque en ese momento Nintendo no tenía una puta mierda para sus consolas principales y tenían que seguir vendiendo cositas. Vieron ahí el filón, les salió muy bien y claro, la gente pide más. Pero claro, ahora como la Switch está funcionando de puta madre, pues no interesa generar una 64 Classic. Aparte por el sobrecoste y todo eso. Yo pienso sinceramente que van a dejar pasar bastante tiempo hasta que salga. Abarataremos costes por alguna manera de decirlo. Seguirán dándonos clásicos de NES en Switch, que por cierto siguen añadiendo más. La verdad es que es prácticamente cada semana van añadiendo cosas, o anuncian que van a añadir cosas. De hecho, han anunciado el Gradius X, que ya está disponible, como el Zelda que comentamos hace poco, con extras, bueno, chetadas. Y Reggie ha sido clarísimo, es decir, señores, que esto lo hicimos para que la época de flaqueza de lanzamientos siguiésemos sacando dineros, así que ya está, hasta que no volvamos a estar escasos, hasta que no volvamos a estar caninos, no esperéis la 64 mini, así que ya sabéis, chavales. Básicamente. ¿He dicho básicamente? Se me ha escapado. La verdad es que no lo sé, pero lo digo yo, pues joder. Bueno, y por último, por el tema de Nintendo, tengo una cosa que comentar, que lo he visto así de refilón y me ha hecho gracia, o sea, es penoso, pero me ha hecho gracia. El director de Nintendo Rusia grita e insulta a empleados en un streaming. ¡Buena partida! ¡Echamos otra! Sí, sí, me ha recordado eso. Digo, o insulta y de verdad, o grita y tal porque han hecho algo mal a alguien, o él mismo es un hijo de puta, o es porque los rusos son así. Pero no, el streaming está disponible y la verdad es que es vergonzoso. O sea, una empresa de una calidad como Nintendo, vamos a decir que, coño, te esperas algo súper profesional. Hace un streaming oficial desde la cuenta rusa en la web esta, la red social rusa, la de VK, y empiezan a hacer un streaming ahí, dos pavos, y claro, en plan jugando bien, todo con flow, pero claro, nada más empezar empiezan a cortarle una especie de secretaria, el director este por ahí diciendo que hay que ser retrasado, no sé qué, o sea, porque no estaban saliendo las cosas bien, no se habían enterado de que estaban en streaming, estaban preguntándolo, cortándole stream, y claro, dando una puta imagen súper penosa de la división rusa de Nintendo. Aparte de que no solo es la poca profesionalidad y tal en esto, sino que al parecer es generalizado a todo el servicio de Nintendo en Rusia, ¿vale? Se quejan muchísimo de que allí están bastante escasos de distribución de unidades, de que traducción de juegos es súper escasa allí para ellos, y la verdad es que Nintendo en Rusia no está haciendo un buen trabajo y están haciendo campaña para que se haga visibilidad de esto y que le manden a tomar por culo y cambie la situación allí. Y ojo, no lo he visto en ningún putísimo sitio y creo que es algo que merece la pena que sea difundido y se sepa. Es decir, joder, no puedes tener a hacer estas mierdas siendo Nintendo o otra empresa así top. Así que encima eso, tratando de esa manera a los empleados de manera pública, con lo cual esto no es como lo de Rockstar, que no se sabe qué ha pasado porque no hay pruebas. Aquí sí, tienes el streaming y está el hijo puta ahí llamando retrasados a todos. Así que, hijo puta es. Sí, tal cual. Así que bueno, más cositas. El que quiera, ya sin prisa. No os lancéis, ¿no? Yo estoy descansando un poco el tema. Hijos de puta. Cierra Prima Games, la editorial especializada en guías de videojuegos. Pues llevaban desde los 90 y bueno, han tenido que chapar, así que no mucho más. Ya, ¿quién las compra? ¿Estando en internet o en YouTube o lo que sea? La verdad es que teniendo YouTube en plan de ver los walkthroughs, las guías han perdido. A ver, las guías están muy bien, ¿vale? Porque muchas veces no es solo el hecho de decir, me están diciendo lo que tengo que hacer. Va mucho más allá, es una puta enciclopedia del juego. Tienen acceso a material que tú no tienes, mapas tridimensionales o cosas de arte que no se ven en otros sitios. Y son una obra más de coleccionismo que está bastante interesante, pero es cierto que para el público general, que lo que busca es cómo me paso esto, ha perdido todo el puto uso. Primero porque los juegos ya no son tan complicados como antes, y segundo porque lo tenemos todo en YouTube a tiro de piedra, con lo cual, pues eso. Pues nada. Está para ti, Fer. Death Stranding estaría finalizando su desarrollo, y Leo confirma que el título está en la fase de perfilado y pulido, en la que se puede jugar de principio a fin y en la que se comienzan a realizar ajustes en la jugabilidad. Vamos, que están ahí ajustando cómo dar los pasos llevando la carga de globo. Tal cual. Y mejoras en el aspecto técnico muy concretas. Kojima revela que todos los elementos del gameplay y las mecánicas principales ya se han ensamblado en el prototipo del videojuego. Huele a Death Stranding en 2019. Sí. Dijo que para antes de las Olimpiadas de 2020 en Japón, con lo cual, pues eso. Parece que cumple. Kojima también ha querido comentar algo más sobre de su ruptura con Konami, empresa con la que acabó mal hace unos años. Vamos, lo que viene a ser desde Metal Gear Solid 5. Si bien jamás ha sido demasiado abierto, sí ha querido destacar que se sintió muy perdido y hundido, sobre todo cuando una creación suya como la de Metal Gear dejó de ser suya y acabó en otras cosas. Joder, en plan de, míralo, Metal Gear Survive, se la folló un tonto. Sí, al parecer, pues eso, la imagen esa de demacrado con la que salió en L3 tiene pinta de que lo estaba pasando mal el tío. O sea, afirma que intentó tomarse un descanso, pero sus más cercanos familiares y amigos lo instaron a seguir trabajando en lo que más le llenaba personalmente, los videojuegos. Tras recapacitar y hacer caso a sus allegados, Kojima comenzó a diseñar y concebir el título que acabaría siendo Death Stranding. Pues sí, no sé, a ver, yo con Death Stranding ya lo he dicho muchas veces, tampoco es que tenga un hype sobreexplotado, pero lo voy a comprar y quiero jugarlo. Yo quiero jugarlo. Más uno. Que si tiene que acabar en el sex, pues así sea. Pero jugar, quiero jugar. Es verdad, joder. Si tiene que acabar en el sex, acabará en el sex. Como el Red Dead Redemption 2 va a acabar, así te lo digo. Bueno, me lo ha pedido mi hermana antes, pero sí, después. Hijo de puta. Como este juego tardará en bajar de precio, pues hay que aprovechar, joder. Hijo de puta. Dice Necorgatu, en Latinoamérica tampoco es que Nintendo se porte bien. Lo que llega en español viene con sub super chachi guays o que le importa una raja que los distribuidores cobren el doble. Pero según tengo entendido, allí tenéis bastantes problemas con todo el tema de videojuegos, que según la ciudad, el país, se pasan por el forro a los cojones los precios, la distribución de consolas, el soporte, todo. O sea, allí al parecer no creo, o según lo típico que se oye, es generalizado con los videojuegos en general. Pero bueno, una puta mierda. Ojalá se estabilice las cosas en ese y en muchos otros temas, la verdad. Pues sí. Bueno, dejadme esta, ¿vale? Porque me he leído la noticia. No sé si os acordáis que la semana pasada comentamos que, bueno, que YouTube había borrado los vídeos de Red Dead Redemption 2, hablando precisamente de eso, donde le pegaba a la feminista esta, la tiraba a los cocodrilos y todo eso, ¿no? Vale. A ver, el fondo de todo esto es que ha salido una noticia porque han restaurado estos vídeos y en realidad, pues un poco lo que se ha dicho al respecto, pues sinceramente yo pienso que tienen razón, ¿vale? Es decir, la polémica salta porque en realidad lo que se le está haciendo es a la mujer del juego que está como reivindicándose en plan, hey, que las mujeres voten, tal, no sé qué, soy feminista. Y la polémica ha sido por eso. Pero claro, no le hace nada que no le puedas hacer a ningún otro NPC o no se haya visto en 1000 vídeos de GTAs haciendo locuras absolutas a otros personajes o a cualquier puto videojuego de tiros o de violencia en otro juego. Es decir, el problema aquí no era que ha tirado a la mujer al caimán y luego la ha pateado. Era que era una mujer y feminista, ¿vale? Ese era el problema, no el hecho de la violencia y todo esto. Porque claro, se ven cosas muchísimo más salvajes y es lo que dice el tío que subió los vídeos, ¿no? En plan de que... coño, ¿qué pasa? ¿Se ven cosas muchísimo más salvajes si a mí me tumbas el vídeo por esto? Porque es feminista y ya está. Porque dice que son discursos que alientan al odio. Pero claro, yo qué sé, si lo haces con un negro, o pateas animales, o quemas a los putos perros en los Sims, ¿eso qué es también? Pero, estás incitando al odio. Y es que no se incita al odio igualmente sea un blanco, o sea un chino, o sea lo que sea. Es decir, no sé, le estás pegando una patada y tirándola a los caimanes igual, sea mujer, sea feminista, sea hombre, negro, homosexual, transexual, o lo que sea. Es decir, le estás haciendo lo mismo, el problema es que se ha quejado ese sector en concreto y a esos ¿qué pasa? Como dice el pavo este, el de los vídeos, dice, puedes pasarte videojuegos enteros matando, asesinando y arrebatándole la vida a hombres y no pasa nada, pero si golpeas a una mujer te expulsan. ¿Estáis bien de la cabeza, YouTube? Y la queja en ese sentido es que es así. Esto, el problema ha sido ese. Pues es como si yo ahora grabo un vídeo del juego, salta la... que le pega un tiro en la cabeza a un caballo. ¿Violencia animal? Claro. José ya no es tu amigo, por hacer eso. Ojo, Not really for you. I'm o sorry. En el Postal 2, que le pegabas palazos en la nuca al perro. ¿Qué? Hostias. Hostia, ya veis, le arrancabas la cabeza y lo usabas de... de pelota. De pelota para otro perro. ¿Y en ese juego qué? ¿Nos acordamos de Postal? Yo creo que no nos acordamos bien de Postal 2. Entrabas a un puto bar gay de Sadomaso... te ponías en la puerta en tal ángulo que no pudiera salir nadie, sacabas la lata de gasolina, le prendías fuego a todos, los meabas a todos, y eso era ultra bestia. Lo jugaba yo con 12 años, me hacía gracia sin más, pero como... ya salió. Pero, joder, tío, sinceramente, es un puto videojuego. Es decir, igual que lo hacía con eso, lo hacía con el puto Bill Cosby que estaba en el juego. Bill Cosby, el enano ese, no me acuerdo. Lo hacía con cualquiera que pasara por la calle. Es decir... eso, Gary Coleman. Ese juego era una puta bestialidad. Se lo hacías al perro, se lo hacías al primero que te encontrabas en la primera casa, se lo hacías a los policías. Macho, que había hasta musulmanes y todo esto en esa época, que era recién lo de las Torres Gemelas y todo esto. Sí, sí. Y era muy bestia ese juego, el Postal 2, en serio. Y no es un juegazo. Sí, pero porque es muy bestia y muy real, ¿vale? Es que es verdad. Es decir, era ultra extremo. Me molaba mucho, tío, coger, mearle a la gente encima. Pero a mí es que no es que me hiciera gracia el hecho de que fuera un club de sadomaso, gay, ni nada de esto. No, la putísima salvajada de decir, ¿pero qué estoy haciendo? Que me estoy sacando la polla, estoy fumándome un porro aquí. Al tío que te vendía la droga, le pegabas un palazo en la nuca y te meabas en el cuello cortado. O sea, es que daba igual, era tan bestia, tan irreal en todo, que es que dices, sí, que es flipante. A mí una cosa que me hacía mucha gracia era, me meaba encima de alguien. El tío potaba, y mientras potaba le daba con una pala... con el taser también. Le daba con una puta pala y le arrancaba la puta cabeza. Después venía un perro, le lanzaba la cabeza y el perro iba por la cabeza. Y ya cuando iba un par de veces, le echaba gasolina a la cabeza, le prendía fuego a la cabeza, le daba con la pala, el perro iba por la cabeza, cogía, traía la cabeza en llamas y se quemaba el perro. ¡Se quemaba el perro! Eso te iba a decir. Y el perro en llamas corriendo por todo el vecindario y a todo el que tocaba le pegaba fuego. Pegaba fuego a todo el vecindario, todos corriendo. Las casas y todo, la polla, tío. Joder. Como mucho de menos. Es que, mira, dice YouTube, a través de la división central en videojuegos y sus responsables, Ryan Watt, ha afirmado que el hecho de la expulsión y la recriminación pública por parte del entreusuario tendrá cierto valor positivo, dice, le servirá para ganar algo de educación por este asunto y así evitará repetir este error. Sinceramente no vais a conseguir nada, la gente va a seguirse viendo gameplays de juegos bestias y así va. ¿Qué pasa? Que en COD matamos soldaditos, tal, y no pasa nada porque son soldados, tal, pim pam pum, americano, viva la pepa. Carne de cañón. Pero lo otro no, ¿no? Claro. En Resident Evil 4 se matan españoles, en Resident Evil 5 con acento mexicano, a negros en el 5 y no pasa nada, nada. En Resident Evil 6 se matan chinos. Pero no me toques a las feministas, ¿eh? Venga, no me las toques, por favor. Según estoy leyendo aquí, yo no me había enterado, pone, a comienzos de año, con el lanzamiento de Detroit, se tachó al videojuego como un título que alimentaba la violencia doméstica. Pero por favor, si era todo lo putísimo contrario, joder. Es que de verdad, la gente es imbécil, como la canción del Reno Renardo del último disco, sinceramente. Escúchame, es que está de moda y es deporte nacional, bueno, deporte mundial, hablar sin saber. Es que encima es eso, te ofendes porque hablas de algo que no conoces y encima pretendes llevar la razón y callar al que sí que sabe por qué hace eso o se lo toma con humor o tal. Está tomando por culo. José, ¿qué ha pasado con Train? Que a ti te gustan estas cosas. La mierda. Vale, la trilogía de Train llegará a Switch, a Nintendo Switch, disponible el primer juego a 15 euros. Buah. Me parece un poco bastante caro el que el primero ya valga 15 lereles. Pero es con el con todos los DLCs o mierdas que hayan salido. Yo no los pagaría, también te lo digo, pero porque me la suda. Hasta que no sé, es que el 1 sí que no lo he jugado. Empecé a jugar a partir del 2, porque ya tiene mejoras del anterior. Pero no descarto jugarlo, y si sale en físico, pues un juego de plataforma, tampoco. Y en portable, jugando con un colega compartiendo el disco, tiene su punto, ¿por qué no? Pero no sé. 15 euros digital, no me mola la idea. Pero bueno, más juegos para Switch, pues oye, nunca están de más. Que salgan. Que vengan los payasos. La siguiente noticia me la pela, no la saltamos. Porque es de un pavo de Kotaku que dice que los DLCs para un jugador no venden y que por eso han cancelado dos DLCs de un jugador de Final 15. Y luego dice obviedades, que si ha oído que un buen número de desarrolladores durante los últimos años que los DLC de historia para un jugador normalmente no venden bien, que si no sé qué. Todo historias que él se monta, opiniones que él anda como noticia y me pela los huevos. Obviedades. Fer, ¿qué ha pasado con Atari? Bien. El fundador de Atari critica la revisión de Atari 2600. Nolan Bushnell, ¿cómo coño se dice esto? Nolan Bushnell, tío, ya está. No, tío. Nolan Bushnell tiene sus dudas sobre la futura Atari CVS. Creo que lo que intentan hacer es muy difícil. No estoy seguro. Hay ciertas cosas que escuché de la estrategia que me parecen un tanto preocupantes. Y si tiene éxito, estaré feliz. Pero tengo mis dudas. Vamos, que me parece una puta mierda. Yo esto lo veo, sí, pero con muchas palabras. Yo lo veo en el saco de la máquina esta, la que va a sacar el Tommy Tallarico, lo de todas las mierdas estas de pseudo consolas extrañas que van a sacar, que no se van a comer una puta mierda. Yo no tengo para nada clara la estrategia de todo eso. Los precedentes de Ouya y cosas similares no es que den demasiada confianza, así que estoy con Bushnell, tío. La cosa no pinta nada bien. No, la cosa está jodida. José, esto te toca las pelotas. Sí, se cancela la edición física de Hollow Knight como equipo de 3 personas todavía trabajando intensivamente en la producción de Hollow Knight. Llevar el juego a las tiendas, incluso con toda la ayuda de Skybound, ha demostrado ser más de lo que podíamos gestionar. En el futuro investigaremos otras formas de ofrecer el juego en formato físico, aunque seguramente sean cantidades limitadas. Un bajonazo para mí y para el tío José también, que no salga en físico, porque yo no me lo compré digital, estando en varios sitios o varias formas a 8 euros, precio jugoso, como lo pillé yo. Volverá a estar, tampoco te rompes. O incluso más barato. Sí, en México. Pero ¿no? Bueno, viva México, sí. Cabrones. Pero que vamos, que me toca un poco los cojones. Me tocará comprarme el Death Cells en... O sea, es que claro, yo lo quería en físico, pero... ¿Qué hago? ¿Me lo pillo ya en PC? ¿Me lo pillo ya en Switch? No sé. Tú eras pollica. Así están las cosas. Brevemente, ¿vale? El parche día 1 de Fallout 76 ocupa 54 GB, que es más de lo que ocupa el propio juego. Fallout 76 ya ha salido y ha salido con un huevo de bugs, típico de Bugzesta, porque luego resulta que la beta del juego en PC, que si no te dejaban desinstalarla, que te decían que borrasen la carpeta entera directamente, o sea, una chapuza increíble. Luego que si... no sé, la verdad es que yo he oído bastantes mierdas del juego, no he oído... No ha sido un lanzamiento sonado, ¿sabes? Y por otro lado, no conozco a nadie que lo esté jugando, ni he oído mucha opinión, pero lo poco que he visto es todo mierda, que no merece la pena para nada. Sin más, a mí los Fallout me pelan los huevos, pero... No sé, la verdad. A mí los Fallout, los de verdad me gustan. Esto a mí no me interesa una mierda. A mí Fallout y todo puta basura. Bueno, pues edición coleccionista va a ser un documental español sobre el coleccionismo de videojuegos y tenéis el tráiler disponible en Filmin. Curioso, cuanto menos, esto lo descubrí en el foro del otro lado. Y bueno, ya sabéis, en el hilo todos los puretas, que quiénes son esos para hablar de retro, que si esto no están dando una imagen distorsionada, que si no sé qué, y solo han visto un tráiler de un minuto o dos. Ojo, ¿eh? Pero sí, en Eol es así, todos son puros coleccionistas, maestros, conocedores de la sabiduría retro mundial. Sabios, mastodontes, sí, sí. Titanes, druidas. Putos puretas. En fin. Que yo le voy a dar la oportunidad, quiero ver el documental. Ahora, también te digo que no voy a pagar por él. Si lo van a estrenar ahí, no lo voy a pagar, sinceramente. O sea, paso. Lo veré en algún momento, tampoco es que me corra prisa. Pero por el tráiler, pues yo qué sé, se ve simplemente. Sale una tipa que es, creo que periodista o algo así. Una que está al cargo de un museo. Otra que ha hecho la tesis sobre el coleccionismo. Sale uno que estaba en Meri, el Juan Arenas, creo que es. Sale un pavo que es coleccionista y no sé, más gente que saldrá, vamos, no lo sé, ¿vale? Es decir, no podemos opinar en base al tráiler. Tiene pinta de documental porque, es decir, la típica pinta de un documental, ¿no? Pero que más allá de lo que se ha visto en los 2-3 minutos que dura esto, no se puede sacar valoraciones. Así que esperemos, joder, a verlo. Porque la gente es eso, ya hay como 10 páginas en el hilo biliando y discutiendo por cosas que ni sabemos. Con lo cual, oye, si la gente quiere entretenerse así, pues que lo hagan, pero vamos, a mí me la comen. Bueno, Fallout. Plato fuerte, venga, va. Bueno, fuerte por decir algo. X018, el evento de Microsoft que ha tenido lugar en México, deja varias noticias. Una de ellas, la primera que hay en el guión, básicamente. ¡Oh! ¡He hecho un segundo! No, lo he hecho apuesta, en verdad. Microsoft compra Obsidian, creadores de Fallout New Vegas y Insile Entertainment, autores de Wasteland. Obsidian, a ver, más de uno la ha picado, ¿eh? A ver, es buena noticia. A los fans de Obsidian les ha picado, quiero decir. A los que quieren esos RPGs que ellos hacen y tal, como que ahora por el hecho de estar bajo Microsoft, que... Como que la han perdido, ¿sabes? Muchos dicen. Y la otra ni puta idea. A ver, puede ser que esto, en vez de coger y perderla, les diga, haced lo que hacéis vosotros, pero solo con más dinero y solo para nosotros. Puede salir por ahí el tiro, o sea que puede todavía ser buena noticia. Sí, no sé, es que me encanta eso de que la gente ya... bilie o se haga pajas mentales en plan, va a ir todo color de rosa. No sé, tío, sé un poco paciente. De momento es que no han dicho nada más. Con lo cual, no sé, un poco de cautela, ¿sabes? Luego pasa lo que pasa. Decepciones o bajones, yo qué sé. En fin, y ahora cositas que me importan una mierda, ¿vale? Breves. Xbox One estrena soporte para ratón y teclado. Es en plan de los tontos los PC tocando las consolas. No, a ver, yo todo lo que sea añadir lo veo bien, es decir, no me molesta. Sí, ya, pero yo que sé. Que den la opción, ¿sabes? No sé para qué. Lo van a meter en Fortnite y otros cuantos juegos más, sobre todo de estos gratuitos que también están en PC. A mí es que es eso. No lo juego yo. Me la suda, ¿vale? Pero sí que te puedo asegurar de primera mano que mucha gente está comprando teclados y ratones para jugar en consola, en Play 4, a Fortnite, buscando la precisión que te da el ratón, directamente dicho así, con lo cual la gente no es tonta. También es que pasa que muchos de estos usuarios son críos que les compran la consola, no les compran sus padres un PC gamer que mínimo se tienen que dejar 700, 800 euros y claro, quieren la precisión del PC, la pueden conseguir con un tecladito y un ratón, pues oye, lo veo, sinceramente lo veo de puta madre. No te puedo dar una parte negativa de todo esto. Bueno. Y esto no es nuevo, ¿eh? La gente ya en 360, cuando salió la consola, ya vendían adaptadores para conectar teclados y ratones por PS2 y hasta por USB, Porque vamos, un amigo lo tenía para jugar al Halo así y al Call of Duty 4 y todo esto en 360. Vale. Yo eso lo he visto. Con lo cual no es nuevo. Y bueno, hay consolas con teclados, coño. La puta GameCube, la Dreamcast y demás. No es nuevo. En fin, ¿vale? También es que estoy un poquito. Un poquito decepcionado con este evento. Se supone que iban a mostrar así. ¿Pero esperabas algo? O sea, sinceramente. No, a ver. Esperaba poco. Esperaba poco, pero no tan poco. A ver. Bueno, sigue leyendo, pero, ahora valoramos. Pero esperabas, en fin, algo, pero esperabas algo. Forza Horizon 4 presenta su primera expansión, Fortune Island. Sí. Me la come. Han salido otros DLCs, pero para que veas que ni los he puesto porque me la pela. Sí. Lo siguiente, para mí, es de lo más interesante que ha dado, sí, el evento. Sí, la trilogía Final Fantasy XIII ya es retrocompatible con Xbox, ¿vale? ¡Wow! Crackdown 3 se estrena el 15 de febrero. Me la come bastante. ¡Wow! Mira, a mí me falta el Lightning Returns. ¿Vale? No me cago en los cascos. Yo decidí hace bastante tiempo que, porque, pero ojo, decidí que me iba a comprar la trilogía del Final 13 en 360 porque era mucho más barata que en Play 3. Escúchame, mira el precio. Creo que la decisión me ha resultado beneficiosa. Sí, sí. Mira el precio. Me costó más barato y ahora lo puedo jugar en One. Todo dicho. Hostia, que los tiro al suelo. Joder, qué poco amor hacia la saga. Pues la verdad que no. Pues eso, Crackdown 3 estrena el 15 de febrero, bla, bla, la Ayatola. Xbox Game Pass incorporará 16 nuevos juegos, incluyendo el PUBG, el Ori. El Ori, de verdad, para los ser un... Ori. Cuando los, salga, bueno, el nuevo también. Ori. La verdad, Ori es un puto juegazo, ¿vale? Algún día. Sé que es un Metroidvania de estos y eso me, sí, encanta, sí. O sea que algún y día. No es. Y escúchame, y no es por un. No es porque sea un cambio de vidas y todas esas mierdas, eso no, ni lo miro. Es porque es súper precioso y es un puto Metroidvania y dicen que es un juegazo, ¿vale? Joder, a José le encanta la idea. Flatulencias en el bosque. Y bueno, y entre esos juegos también Hellblade Senua's Sacrifice. Bien, vale, pues eso. Más caña al Game Pass y sudando polla. Xbox Game Pass recibe una app en dispositivos iOS. Me la suda, podrían integrarlo en la puta aplicación de Xbox y ya está, ¿sabes? Ya, sería lo suyo, pero bueno. Y más Game Pass y más Xbox Live, ¿vale? A un euro. Ahora lo puedes, han puesto. A un eurito el mes, muy bien, ¿quién da más? Xbox One X rebajará su precio a $399, ¿no? O euros, bueno. Dólares, pero asumo que euros. Ese precio, ¿eh? ¿Para qué? Durante, sí, el Black Friday. Volvemos a lo mismo. ¿Para qué te vas a comprar la X que está ya? No va a tener juegos exclusivos ni los ha tenido. No tienes una tele 4K. Te va a costar como 300 euros más cara de lo que puedes comprar una One normal. Y no aporta una puta mierda. A ver, si tuvieras una tele 4K. Y tampoco. Bueno. Te voy a decir, o sea, te lo digo claramente. Bueno. Te puedes conseguir una One normal por 100 pavos siendo generosísimo. Y te vas a gastar 80. 300 euros más. 300 euros y de oferta por obtener un poquito más de calidad gráfica, que no va a ser algo que todos los juegos tengan. Sinceramente, lo veo una putísima pasada. No compensa para absolutamente nada. De verdad, no está justificado. Yo pienso que no. Tú no sabes nada de la vida. Tú me la comes, chaval. Bueno, seguimos, venga, va. El disco de Spyro Reignited Trilogy. Te has pasado una, ¿eh? Ah, sí, es verdad. El Tito Phil Spencer no está interesado en una Xbox portátil, por normal. Cree que los jugadores ya tienen su plataforma, iOS o Android. Reconoce que Switch, que Nintendo lo ha hecho muy bien con Switch, pero cree que ellos, pues que no. Que no, que no es. Que no les va eso. Sinceramente, han dejado a Nintendo gobernar las portátiles ella sola, sí. Y no veo yo a las otras haciendo nada por combatirlo, así que, pues oye. Así que nada. Porque yo creo que lo tendrías muy difícil también, pero bueno. Pues sí, la verdad. Y eso ha sido lo más destacado del X018. O sea, una puta basura. Sí. Cuando se dijeron, se rumoreaba que iba a salir algún título nuevo, presentación exclusiva, y no ha habido una puta mierda, ¿vale? Así que... Bah. puta basura. Bueno, yo voy a decir una cosa de la siguiente noticia. El disco de Spiro Reignite... No es Spiro. Si conocéis a Spiro como Spiro, olvidaos, porque es Spyro, ¿vale? Porque ahora en el doblaje nuevo que le han hecho es Spyro, que todavía se pronuncia así, ¿vale? Spiro le decimos aquí. Spyro. Pero es Spyro, my nigga. Spyro. Dame lumbre, dragoncito. El vídeo en el que le entrega el puto dron a Snoop Dogg, el Spyro, es la hostia, cómo le pone la cadena y todo, y le dice, hey, yo... Yo, friends. Le dice ahí en inglés, obviamente, negrata, del hood. Lánzame unas llamicas, Spyro. Y te ves ahí al Spyro ahí, y tira todo el fuego, chaval. Coño, la traducción le pide, literal sería, dame lumbre. Spyro, dame lumbre. Spyro, dame lumbre. Y el tío tira lumbre, chaval. Ya ves, chaval. Es que la boya, y luego que le pone la cadena de oro gigante al puto dragón, chaval. Es que es la hostia. Que esa cadena él la lleva al cuello. ¿Has visto lo tísico que está? Tiene que tener el cuello partido el cabrón. Tiene que ir así con la cadena. Pues bueno, la noticia es que necesita una descarga de 42 gigas en One. Y yo iba a decir, es que yo juraría que cuando lo metí en la Play se bajó 3 o 4 gigas. Escúchame. No tardó nada en la descarga. Sí que el juego tardó en copiarse al disco duro, lo típico, pero vamos. Sin no, pero yo estuve leyendo y no es que sea la descarga, ¿vale? Que la instalación completa o algo así. Sí, probablemente. En One es que hay más guarradas de ese estilo. No, pues es lo que yo leí de la noticia completa, pues no la leí en... No sé si la pasaste de Somos Xbox o no sé qué. No lo sé. Ni puta. El bueno. Caso es que yo la leí en otro lado, ¿vale? Y es que son 42 gigas en One, pero 60 y pico en Play 4. No lo sé, es que no sé lo que ocupará en disco, pero vamos, ya te digo yo que... Pero bueno, sin más, me la pela. También te digo, es que me la pela tanto en las noticias estas de el juego va a ocupar tanto, el juego se tiene que descargar tanto, el juego va a tener un parche que va a ocupar tanto. Sinceramente, que en 2018 se siga dando este tipo de noticias, me parece una puta soplapollez. Es como decir, las personas respiran, hay que mear, hay que beber mucha agua. Es decir, me cago en Dios, es algo que está jodidamente asentado ya, que es algo obvio, como que el puto juego no esté incluido al 100% en el puto disco. Es que, macho, que nos sigamos indignando y dándole voz a este tipo de mierdas cuando es algo que hay que aceptar y hay que tener ya más que aceptado, no, porque... Tío. Hasta ahí, mira, lo otro, lo de los parches, y bueno, pero lo de que vengan los juegos, tío, no. Pero vamos a ver, no es que no lo incluya, es que incluye una parte, pero la otra no, quiero decir... ¿Qué es eso? No incluye, estás comprando el CD de demos. ¿Sabes qué pone en el juego, en el menú principal? Clarísimamente te hacen aceptar un contrato de licencia y en el puto juego abajo te pone... si se cierra algo, no me lo sé de memoria, pero pone algo así como que si algún día se cierran los servidores y no puedes tener acceso al juego, estás conforme con ello. Te lo juro que pone algo así tal cual, que si algún día se cierran los servidores, que hasta luego, que no tienes eso capacidad de exigir eso, nada. No puedes decir que estás de acuerdo con eso, en serio no. No, sí, pero vamos a ver, volvemos a ver siempre, no estoy de acuerdo, claro que no, pero... Ley de vida, ¿no? Pero es lo que hay. No, ley de vida no, si todos pasamos por el aro, claro que va a ser ley de vida, pero es que no hay que pasar tanto por el aro. Cuanto más pasas por el aro, más te follan. Pero vamos, ¿sabes? A ver, sinceramente, pues eso, tú este juego no te lo has comprado por esto. Por esta noticia o por lo de que el disco juego no esté en el disco, porque el juego te lo vas a acabar comprando en algún momento. Lo que pasa es que tú sí, no quieres pagar no. 40 euros por el juego. No, escúchame, te aseguro que si el juego, en el disco vinieran los tres juegos como en el Crash, pago los 40 euros. Pues a mí la suda, o sea, no sé, quiero decir... No, yo lo he penalizado por eso. Mira, en serio, hay cosas contra las que se puede luchar. Porque yo el juego lo quería de verdad, ¿vale? O sea... Quería 100% y lo quiero. Pero si es que mira, tenemos otra noticia ahora más adelante. Es que mira, Telltale Game inicia su liquidación eliminando algunos de sus juegos disponibles en Steam. Desde hoy, juegos como Back to the Future o Tales of Monkey Island han sido eliminados de la tienda y ya no pueden ser adquiridos. Y se espera que próximamente hagan lo más con... Lo mismo con lo demás. Claro, es que al final esto no es nuevo. Es decir, coge la compañía y cierra y a tomar por culo si no lo coge otra. Coge la compañía y dice que lo quito de la tienda porque se me acaba la licencia o lo quito porque me sale de los cojones y tú como usuario, si lo tenías bajado, lo podrás seguir bajando. Sí, José, es una mierda, lo sé. Sí. Si lo tienes comprado, te lo vas a poder seguir bajando, pero ya no lo puedes comprar. Con lo cual, es por que eso, estás igual por de eso vendido. Siempre he dicho que no me gusta lo digital. Ya, pero el problema está en que llevamos encaminando todo hacia lo digital desde hace 13 años. Y pues bueno, para que se vea, para que se vean los problemitas de efectivamente, de lo digital. Efectivamente. Nos puede es gustar o no. Yo no. A mí no me gusta. Pero, ¿y qué? Pues nada. El juego va a vender igual, lo compres tú o no. No, está claro, pero yo por mi parte... Es como José pues siendo no. vegano. A ver, no me compares a Dios con un gitano. Hijo puta. Pero bueno, ¿qué es eso? Escúchame, mira lo que he disfrutado yo hoy, ¿sabes? Mira. Toda la salsa barbacoa. Escúchame. Mira, ¿eh? Ojo a esto, es decir... Tanto la... soja texturizada, tío, para emplear, pero no me importa. La siguiente noticia, ¿vale? Es, Fortnite tiene más jugadores concurrentes que todo Steam. El juego de Epic tenía en agosto casi el mismo número de usuarios que la tienda de Valve. ¿Tú sabes lo que es eso? Que un solo juego genere el tráfico que te genera toda la principal plataforma de videojuegos en PC. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que es eso? Hay tíos que solo juegan al Fortnite en la... Mira, lo del Fortnite... A mi sobrino le puede regalar un juego y me dice, sí, bonito, pero mira, se va al Fortnite. Decíamos de Minecraft, pero os juro que lo de Fortnite está siendo absolutamente increíble. O sea, lo estoy viviendo en mis carnes. El otro día tuve una comida familiar, nos juntamos todos mis tíos, mis primos pequeños, tal. Mis primos con camisetas sudaderas del Fortnite. Mis primos haciendo los bailecitos del Fortnite. Mis primos diciendo uno que quería comprarse la Play 4 para jugar al Fortnite. Otro diciendo que él quería ir a casa para jugar al Fortnite. Mi tía por ahí diciendo que si es que el chiquillo se pasaba la tarde viendo los vídeos del Fortnite en YouTube. En mi trabajo, gente pidiendo ordenadores para el Fortnite. Teclados para jugar al Fortnite en la Play 4, que he dicho antes. ¿Cuál es el ordenador más barato para jugar al Fortnite? Le quiero comprar al chiquillo un ordenador para jugar al Fortnite. Es una cosa, en serio, es absolutamente bestial... Lo que ha calado el Fortnite, lo es que todo, de verdad, es putamente enfermo. O sea, es lo más grande que he visto en cuanto a repercusión social relacionada con los videojuegos, yo creo que en toda mi vida. En cuanto a que llegue a tales extremos, ¿sabes? Si acaso te pondría el fenómeno Pokémon a la par en su momento, que todos los chiquillos queríamos Pokémon y todos querían Pokémon y tal. Pero es que está siendo impresionante, o sea... Y encima... Gratuito. Y encima gratuito, claro. O sea, han dado con la tecla totalmente, Epic. Sí. Pero... Ha sido muy Epic lo que han hecho. Sí. Pero bueno, la verdad. Quiero decir. Hay que asumir este tipo de cosas, quiero decir. En el sentido de que es hacia donde va todo. No sé de qué manera ponerlo, es decir, está ya tan metido en la gente que es algo que... Es como lo otro que decía, que está ya tan metido y tan estandarizado en la industria que te puedes quejar, puede no gustarte, puede que estén los chiquillos idiotizados con eso, que los padres lo permitan... en fin, puedes quejarte, pero es que está ya tan metido que es que no sé, o sea, es algo... Es bestial, en serio, es monotemático. Me da pena, la verdad, porque... Yo qué sé, todos mis primos que están enganchadísimos a Fortnite, tío, yo a su edad, vale, sí, abuelo cebolleta, todo lo que tú quieras, pero sinceramente, había jugado muchísimos videojuegos, quería descubrir juegos nuevos, había juegos que me gustaba y jugaba mucho, pero tenías ese ansia por descubrir cosas nuevas, no sé cómo explicarte, es que ahora es como que están absorbidos por un solo tema, antes era, yo qué sé, el Minecraft y solo era Minecraft, y es como no salgo de aquí, ¿sabes? O sea, es como que están cerrados y comidos a una cosa y no exploran, sí. no investigan, no sé, es algo que no están abiertos tampoco a otras cosas, ¿sabes? De más pequeñicos, pues bueno, los veías que sí, les gustaba el Sonic, el Mario, el no sé qué, jugaban a jueguecitos así y tal, pero no sé, la verdad, es algo, buah, es muy bestia, están idiotizando en ese sentido de... Están enganchadísimos, tío. Pero es que si al final los chiquillos hablan de esos, los youtubers solo ven eso, solo el contenido principal es ese. Camisetas, juguetes, no sé, es demasiado bestia. Es brutal, simplemente me abruma todo lo que hay relacionado con Fortnite. Y a mí que no me parece, la verdad es, no sé, no... Nos pilla fuera de onda, ya somos viejos para todo esto. Es muy fuerte. Somos viejos para todo esto. Chúpame la polla, José. No, que me ha hecho gracia el comentario. Ya, ya, es una manera de hablar también, ¿no? Yo no soy viejo. Pero que te la chupe, ¿no? Sí, me la chupe. Resumen. Xenia, emulador de 360, de la 360, que el último año pues ha evolucionado muchísimo y ya se puede jugar al Halo 3 de manera decente en PC. Lo he visto en movimiento a través de un youtuber que la verdad que hace vídeos así bastante jugositos, y en inglés, por supuesto, y yo ya sabía que el emulador de 360 existía, pero eso, que iba a cuentagotas súper como el culo, ¿no? Pero resulta que este hombre ha hecho un vídeo, estoy buscando su canal, ¿vale? A ver si os puedo decir el título, y me ha impresionado muchísimo. Es que ya te digo, el Halo 3 en PC se ve de puto lujo y se mueve bastante decente. No es un emulador que mueva los juegos de manera genérica todos por igual, ¿vale? El canal se llama Modern Vintage Gamer y muy recomendable. Pero es eso, o sea, me ha flipado simplemente que el emulador de 360 pues va por el buen camino y, coño, que tiene futuro ese emulador. Pero de momento eso, muy limitado a según qué cosas. Ah, bien. Muy bien. Más noticias. Pues Smash Bros. Ultimate, Sakurai cierra la puerta a los personajes manga. Aunque podemos aceptar personajes de otras empresas, no podemos aceptar bajo ningún concepto añadir personajes sin ton ni son en Smash Bros. Sí, pues la hombre, gente... ya cuando tienes 500.000 putos personajes, ya para qué vas a añadir más. Pero es que no veo yo que case el tema del manga con Smash Bros. Smash Bros. es un homenaje al videojuego, por así decirlo, no a el manga y a todo, ¿sabes? No sé, en fin, la gente... Por eso toda la gente que pide a Goku ahí, pues no pega. Pues no. A ver, la siguiente noticia sobre FIFA, ¿vale? Y es que la comunidad española está que trina, ¿vale? Porque hay numerosos problemas con los servidores. ¿Qué ha pasado? Al parecer, dicen que los fines de semana se agrava bastante y que tienen problemas hasta la hora de jugar en competitivo, ¿no? La gente que se dedica más a eso. ¿Por qué? Porque al parecer EA no da... no tiene, por así decirlo, servidores en España, ¿vale? Entonces los usuarios españoles se tienen que conectar a los más cercanos, que estarían en Francia o en otros países de Europa. Y dices, es yo un tengo juego una solución a eso. Dices, es un juego que aquí, como dicen en banda, la ha vendido ya más de 300.000 unidades, es uno de los juegos en España que más vida tiene, y coño, que EA no pague unos putos servidores es un poco penoso, afectando ya hasta competiciones oficiales, vamos a decir, o sea, cosas ya que sinceramente EA suda, no dice nada y es bastante penoso. Yo tengo una solución para eso. A ver, que jueguen a putos juegos de verdad. Tenemos una declaración, no la vais a oír vosotros, pero la voy a reproducir. Silencio, por favor. Quiero que escuchéis esta obra magna. Auxilio, EA Sports, arreglen el servidor. Auxilio, EA Sports, arreglen el servidor. Auxilio, EA Sports, arreglen el servidor. Pero EA, ¿no lo ves? Al final me paso al PES. Pero EA, ¿no lo ves? Al final me paso al PES. Han, di, cap. Han, di, cap. Han, di, cap. Han, di, cap. ¿Qué? Auxilio, EA Sports, arreglen el servidor. Auxilio, EA Sports, arreglen el servidor. Auxilio, EA Sports. Bueno, yo me estoy partiendo la polla. Lo he pasado el vídeo por privado para que lo veáis, ¿vale? Has cogido el puto meme de Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano. Pues lo han adaptado a Auxilio, EA Sports, arreglen el servidor. Y luego... EA, no lo ves, al final me voy al PES. O sea, la puta polla. Y sale el puto ahí dinosaurio bailando con las gráficas de sol. Es la polla, la verdad. Me cago en Dios. Pero sí, es penoso, ¿no? Dices, hasta en España. O sea, para que vea la gente, ¿no? Nos quejamos aquí de traducciones que son mierdosas, tal. Nos quejamos de lo mucho que vende el FIFA. Al final cada uno se queja de lo suyo, ¿no? Pero para que se vea que hay injusticias hasta en las grandes superventas del país. Es decir, el puto juego de los más vendidos, que es el FIFA, no se puede jugar en condiciones online porque los putos servidores no están dedicados en España. Y es penoso. Y dices, han vendido 300.000 unidades. Pues no, no lo ponen, ni aunque vendan la hostia. Si es que al final es una injusticia todo, es decir, por una cosa o por otra nunca llueve como nos gustaría. ¿Y qué vas a hacer? Pues tienes a toda la puta comunidad española quejándose, 300.000 usuarios ahí llorando, pero EA sudando polla. Si es que al final es eso, te puedes quejar lo que quieras, pero luego falta que al que te estás quejando te haga caso. Así que... para vosotros, jugadores. Eso es. Más noticias. Más cositas. Pero más cositas. Los propietarios de Love Rooms y Love Retro acuerdan pagar 12 millones de dólares a Nintendo. Y te saltan la noticia anterior por tus cojones morenos, ¿no? Eso va a continuación. Sony, sí, claro, previamente. Sony patenta un mando de PlayStation con pantalla táctil. ¿Para qué? Pues para eso. ¿Para qué? Para o sea, un mando con pantalla táctil, una Switch, una Wii U. ¿Qué me estás patentando, Sony? ¿Qué vamos a ver en PlayStation 5, Puta mierda. Bueno, la noticia que ha dado José, vale, me la he estado leyendo e investigando un poquito, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, hace pocos meses estuvieron Nintendo denunciando y amenazando a según qué páginas con que les iban a meter unos pufos legales de la hostia, páginas de ROMs. Y el caso más sonado así reciente es el de estas páginas que ha dicho José, Love ROMs y Love Retro. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues bueno, ha ocurrido ya, digamos, el veredicto. Y los administradores de la web, que son Jacob Macías y su esposa, pues han sido penados, ¿no? Han aceptado la sentencia que les obliga a pagar 12.230.000 dólares, ¿vale? ¿Qué pasa? La gente ya está en plan, joder, Nintendo aquí por juegos que están ahí en la tienda, que no están en la tienda, ROMs que nadie se acuerda de ellos, no sé qué, bla, bla, bla. Vale, que sí, que estamos de acuerdo, pero es que siguen teniendo propiedades intelectuales, sigue teniendo copyright y están robando y se están ganando dinero a costa de ello. Si es que puede ser todo lo bonito que queráis y todo lo Robin Hood que queráis, pero las ROMs son ilegales, tío. Si es que es así, coño, y encima cuando se lucran los que las ponen para descargar, os podéis quejar todo lo que queráis, pero guste o no, eso es ilegal, el que las pongan ahí y cobren por ello. Con lo cual, macho, sed conscientes, joder. Y bueno, el caso, la gracia de todo esto, es que al parecer, vale, dicen que obviamente que tantísimo dinero, la gente igual, sí que se gana dinero con las ROMs, ¿eh? Pues no, es que ese es el tema. Dicen que es prácticamente imposible que puedan pagar tal cantidad, ¿vale? ¿Y cuál es la cosa con la que se está especulando? Pues el hecho de que todo esto haya estado pactado, que tengan que pagar una gran cantidad, pero no tan desorbitada, a Nintendo, pero que en realidad hayan inflado en la cifra pública para que sea como Huey hizo con el Peace Walker, una arma de disuasión. ¿Sabéis? Entonces, claro, por ahí van los tiros, ¿vale? Yo, sinceramente, a ver, que le pongan 12 millones, es que es algo que sabes que no van a pagar ni sus nietos en toda su vida trabajando, pues, ¿qué quieres que te diga? Voto más por la parte esa de que sea una estrategia de vamos a intimidar un poco a la peña, pero aún así no se van a librar los autores. ¿Cómo lo veis, chicos? Sí. Sí. Pues más noticias. Más cositas. Las remasterizaciones de Bioshock se venderán por separado. Pues ok. Bien. Pues ok, Bioshock. Para la gente que no haya jugado alguno de ellos y si aún, pues por separado no está mal, no está mal. Pues sí. Una noticia curiosa, ¿vale? La leo yo también rápidamente. Valve paga 20.000 dólares a un hacker que descubrió un error que generaba códigos de juegos en Steam. Básicamente, un tipo que tuvo, digamos, encontró un bug en Steam por el cual informó a Valve en silencio, sin hacerlo público. Y claro, esto es conocido, es decir, hay muchas empresas que te ofrecen dinero por informarles de bugs, por hacerles de beta tester. Al final, oye, lo premian en plan de que te has dedicado un tiempo ahí a buscar los truquitos y los has informado para que lo corrijan y no pierdan dinero esa empresa. Total, que le han pagado 20.000 pavos más 5.000, bueno, 5.000 de los cuales son un bonus por guardar silencio, ¿vale? Porque el 7 de agosto el tal Moskowski este le informó a Valve de que por un error que había en Steamworks se podía generar con una cuenta de desarrollador, se podrías generar las claves de activación de cualquier juego disponible en la tienda las veces que quieras. O sea, dice que el tipo generó 36.000 claves de Portal 2 en un momento. Generó 36.000 keys. O sea, tú imagínate ese tío lo honrado que es, porque dices, hostia, ¿me puedo sacar una de dinero? Te metes a G2A y empiezas a vender keys de absolutamente todos los putos juegos. Sería mortal, ¿eh? Pero es que este pavo ya en su momento También cazó otro bug, informó a Valve y le pagó $25,000 por un error que permitía realizar un ataque a ciegas por inyección SQL. Ambos fallos fueron valorados como críticos y por eso Valve ha desembolsado tal cantidad de pasta. Porque, pensadlo, o sea, fallos como estos, o sea, generar claves, si hacemos el negocio ese, las pérdidas para Valve serían millonarias. Y lo de hacer el tema de la inyección SQL, pues igual, estamos hablando de acceder directamente a las bases de datos de Steam, con lo que conllevaría eso. O sea que una buena acción por parte de este pavo, él se embolsa el dinerito, pero Valve se cubre las espaldas, así que... Y los usuarios al final estamos protegidos en ese sentido. Luego, cuando salen las noticias esas de expuestas las bases de datos con las contraseñas de millones de usuarios, pues lo que este pavo ha hecho ha sido evitar que eso ocurra, con lo cual, joder, bien, bien, oye, buena gente por ahí trabajando por el bien de la comunidad. Hackers blancos, que se les suelen decir. ¿Cómo? Hackers blancos, que en plan buscan vulnerabilidades, pero... Caballeros blancos, hackers blancos. Sí, bueno, pero eso sería. Fer, esta te la dejo, que te gusta. Puf. Llega al PS4 el 7 de diciembre. Puf, vale. Se acaba la exclusividad. Bueno, ya veo lo que importa. A mí me la suda, la verdad. Notición. Sinceramente, esto toca los huevos, ¿vale? Neo Geo Mini, ahora te dejo la siguiente, José. Es que estas todas tengo ya todo resumido en mi mente. Neo Geo Mini presenta su edición navideña con nuevos juegos. Incluirá motivos navideños y un nuevo diseño de color rojo y dorado. O sea, la consolita ahora tiene renos, colores chillones amarillitos rollo estrellitas, pone Merry Christmas, la caja de la consola es como una especie de regalito, más regalitos. Qué chulo, ¿no? Y, vale, al margen de esta... de esta ed... claro, es una putadilla porque han metido más juegos, han metido más ROMs, como por ejemplo Blues Journey, King of Monsters 1 y 2, Magician Lord, Metal Slug X, el 4, el 5, Ninja Combat, Robo Army, Shock Troopers, The Super Spy, League Bowling, Soccer Brawl, Savage Reign, Fatal Fury 1, 2, 3 y Real Bout, Fatal Fury Special. Incluye, pues eso, unos 8 juegos más que la original. Con lo cual, la verdad, lo veo una jodienda. Es decir, me sacas la puta máquina. Al mes, 2 meses, me sacas otra puta máquina con más juegos, aunque tenga las mierdas estas de Navidad. Pero, tío, al final, es decir, me sacas una mini y luego me sacas otra mini con más juegos. Tío, no lo veo. Lo veo sucísimo esto también. O sea, no, no me parece una práctica decente, la verdad. Pero bueno. José. ¿Qué? Anunciado PC Classic, otro Classic, bueno, otro mini. Un ordenador en miniatura para juegos de los 80 y 90. Ejecuta títulos en 2 y presenta un diseño nostálgico. Unit E tiene pensado comenzar su campaña en micro... Mecenazgo, hijo de puta. Básicamente, a ver, en resumen, para que se entienda... Han anunciado el PC Classic, pero no han dicho que sea un producto real ni que vaya a salir. Han anunciado que van a hacer la campaña de crowdfunding. ¿Vale? Es decir, todavía no está claro que esto vaya a salir. Han presentado que van a hacer un crowdfunding. Y si sale bien, lo sacarán. Si os gusta, bien. Si os gusta, pues ayudadme, cracks. Sigue, sigue, que tiene más detalles. Entre finales del presente mes y diciembre, apuntando a un precio de 99 euros. Todavía se desconoce qué lista de videojuegos presentará finalmente, aunque su autor espera contar con alguno de los pesos pesados de la época, como Doom o similares. Ofreciéndonos una selección de al menos 30 títulos, más una tienda de juegos digitales que nos permitirá comprar varios juegos extra en formato de descarga. Incluye entrada para disquetes, que en realidad es un puerto de tarjeta microSD, y contará con 2 puertos USB. Y aceptará además teclado y ratón y el uso de mandos. A ver, pues bien, me la suda absolutamente. Esto va a tener un DOSBox dentro, un SCUM VM o alguna mierda así, y ya está, preconfigurada. Y poco más. Es decir, otra mierda Classic que se une al carro. Que se pueda hacer, que es emulado, aquí no hay licencias originales ni polla, me coméis los huevos, tenéis las mismas licencias en GOG, en Steam y donde queráis, y las podéis jugar en vuestro PC. Con lo cual, aquí ya, el que me venga a defender que, no, es que es una máquina oficial con licencias oficiales, son juegos de PC que puedes jugar en cualquier puto PC. ¿Oficial de qué? Se indigna. Es que... Escúchame, vamos a ver. Hasta la PlayStation Mini tiene un pase antes que esta puta basura. O sea, escúchame. ¿Qué puto tarado va a comprar esto? Pues verás cómo el crowdfunding sale adelante, es que me lo creo. Vale, o sea, tanto que se las dan en el pecho los peceros de... Buah, pues en PC yo puedo jugar a lo de hace un montón de años con no sé qué, no sé cuántos, tal, con este programita, con no sé qué, no cuántos. ¿Qué te pasa en la boca? Soy Freddie Mercury, coño. Míralo, Freddie Mercury. Ay, Mali. Qué malicón. Bueno, el caso es que no le veo puto sentido, en serio. Folla. O sea, entonces... No, si tiene razón, no tiene ningún puto sentido. ¿Qué cojones? Pero veréis cómo va a salir adelante, veréis. Sí, sí, sí, si es que me lo creo. O sea, ¿qué cojones me va a defender ya? La gente que defiende el PC, o sea... En serio, bueno, ¿con qué me lo van a defender? Pasemos a otra cosa que no es más interesante. Sí, bueno, y ni eso. Otra cosa que no es tampoco más interesante, pero bueno, creo curiosa el hecho de comentarlo. The Game Awards, los VGX, ¿vale? Que me interesa más por las cosas que vayan a presentar de cara a tema trailers y novedades que los putos premios en sí. Sí, porque es una filfa. Nominados a juego del año: el Assassin's Creed Odyssey, Celeste, God of War, Marvel's Spider-Man, Monster Hunter World o Red Dead Redemption 2. Sinceramente, vaya mierda de año en comparación al año pasado, la verdad. Yo aquí votaría, no puedo votar porque es que el Odyssey no lo he tocado, pero no me hace falta. El Celeste ni puta idea, o sea, sé cuál es, pero sudando polla. El Monster Hunter World sudando polla. El God of War aún no lo he jugado y lo tengo ahí en la leja. Y entre Marvel's Spider-Man o Red Dead Redemption 2, si tengo que votar a uno de esta lista, votaría el Marvel's Spider-Man. Y sinceramente, eso no dice demasiado de esta lista. Te reviento el pecho, desgraciado. Es así de triste, sinceramente. Te reviento ya, el pecho. Vamos a hacer en Hot Factory un programa recopilatorio, ¿vale? De este año y tal, próximamente, y ya hablaremos de todo esto. No nos cerremos ahora, que ya es tarde y se nos va a hacer más tarde, pero ¿cuál votaríais vosotros? ¿Cuál votaríais vosotros, rápidamente? Red Dead Redemption 2. ¿Y José? Yo es que la mayoría no he jugado de los que hay ahí. Con lo cual yo es que sí he jugado ahí. Sería guiarme un poco por la más... Sé que mi opinión tampoco es que cuente mucho. Puto. Comprando una Play 4, coño. Eso. Que va a estar... El mejor... Está el Black Friday y la tentación está ahí. Mejor juego en curso. Destiny 2, Fortnite, No Man's Sky... ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Pero qué haces tú aquí? No lo he leído antes, lo juro. ¿Pero qué coño? ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Qué vaina? ¿Qué haces tú aquí? Esto es una puta filfa. ¿Pero qué haces tú aquí? Es como darle el GOTY a Overwatch. ¿Qué haces tú aquí? ¿Overwatch mejor juego en curso o Tom Clancy's Rainbow Six Siege? Vaya puta mierda, Pablo. Fortnite va a ganar o yo se lo daría al Fortnite por la trayectoria, sinceramente. Los otros no lo merecen. ¿Qué quieres que te diga? Madre. Mejor, aquí creo que no hay discusión, ¿no? Mejor dirección. A la más innovadora y sobresaliente visión creativa en cuanto a la dirección y diseño. A Way Out, Detroit, God of War, Marvel's Spider-Man o Red Dead Redemption. Sinceramente, que me pongas aquí a Red Dead, que es lo mismo un sandbox de Rockstar que ya hemos visto en otros sandbox de Rockstar. O sea, sinceramente, Marvel's Spider-Man, que es un puto sandbox más, como Infamous, como cualquier otro Assassin's y tal. God of War, God of War no le tocaba aún. No puedo opinar, pero sí que la gente ya lo ponía como GOTY y sigue manteniéndolo como GOTY a estas alturas. Detroit es mejor que Spider-Man, ¿eh? Detroit me ha gustado, pero no creo que deba ganar un premio porque sinceramente hace lo mismo que sus predecesores. Y A Way Out, si bien tiene una idea original que está curiosa, no creo que la haya ejecutado al 100% correctamente o que haya tenido la repercusión como para ganar este premio. Así que la verdad... De esos... O el God of War o el Red Dead. Ya está. Yo, sin haberlo jugado, pienso que God of War, por el tema de... Por como ha dicho José, moverme por las masas y por lo que han dicho del cambio tan bien llevado que han sabido darle y tal. Pero aún así quiero jugarlo primero, que igual cambia todo esto. Mejor narrativa. Detroit, God of War, Life is Strange 2. Episodio 1, ¿sabes? Ya hasta los episodios 1 les damos premios. Spider-Man o Red Dead Redemption 2. Hostia, no podría decir, pero a Spider-Man no... Detroit me gustó muchísimo en este sentido. Life is Strange que le follen ya habiendo jugado el primero. Y Red Dead 2, puf, muy lento, muy lento. No, pero Red Dead es que... Sinceramente no veo la grandiosidad en el Red Dead, ¿eh? O sea, reconozco el mérito, pero no me está... ya hablaremos de esto. Mejor dirección artística, el Odyssey, Assassin's Creed, God of War, Octopath Traveler, sinceramente no. Vale, no sé qué hacer. La venilla retro está bien, pero no es como para darle un premio. Red Dead Redemption 2 o Return to the Obra Dinn. Vuelvo a decir lo mismo. Yo estaría entre God of War o Red Dead Redemption 2, porque sí que es cierto que la dirección artística del Red Dead está muy guay. La verdad, en eso no lo niego, es que es bonito, el juego es bonito, pero el juego es aburrido. Y está muy bien hecho y ambientado. Pero es aburrido. Sí. No me motiva, ¿qué quieres que te diga? O sea, he estado sin jugar una semana a la consola, entretenido a otras cosas, y de pronto me llega el Spyro y en dos días me pasa el primero prácticamente a un 80%. O sea, cuando un juego me vicia, y cuando no, pues no, es lo que hay. Mejor composición y tema musical, Celeste, God of War, Marvel's Spider-Man, Ni no Kuni 2, Octopath Traveler y Red Dead Redemption 2. A ver, Spider-Man fuera, Red Dead Redemption 2 fuera, Ni no Kuni 2 no me escucha la banda sonora, Celeste tampoco. El Celeste tiene una música muy guapa. Pero Octopath Traveler, de lo que yo he jugado al menos, sí que me parece lo mejor, pero a falta de escuchar los otros, la verdad. No sé qué opinarás aquí tú, Fer. No creo que se lo des aquí a Red Dead. Es una música súper ambiental, o sea, de vaqueritos y tal, pero... Escucha, no, hay momentos en el juego que ya no solo... ¿Vale? Sí. Hay que avanzar en el puto juego. Es como el primero. Es que el gran fallo que tiene es que empieza muy lento, pero después... Es que hay que jugarlo, de verdad, en serio. Bueno. Mejor diseño de audio. Black Ops 4, Forza Horizon 4, God of War, Marvel's Spider-Man y Red Dead Redemption 2. ¿Ese cuál era? ¿El de qué? ¿Mejor que? Diseño de audio. Los Red Dead. Pero yo qué sé. Mejor interpretación. Premio a la mejor actuación individual de voz, física o captura de movimientos en un videojuego. Tenemos a Brian DeChart como Connor en Detroit, Christopher Judge como Kratos en God of War, Melisandre Mahut como Cassandra en Assassin's Creed Odyssey, Roger Clark como Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2, Yuri Lowenthal como Peter Parker en Marvel's Spider-Man. Kratos. Sin haber visto Kratos y habiendo visto el resto, yo se lo daría a Connor. Sin haber Kratos. Visto God of War, ¿eh? Kratos. Vale, ya es veremos. Que de esos los he visto prácticamente todos. Kratos. Vale. El juego con mayor impacto... 11-11 Memory Retold, Celeste, Florence, Life is Strange 2 y The Missing JJ McPhil Pollas. Sinceramente, que no esté aquí un juego como Fortnite, cuando es precisamente el juego que más impacto ha causado en la puta sociedad el último año, me parece la polla. Y que pongan aquí a Life is Strange... O sea, venga, va, por favor. No, puta mierda. Toma por culo. Mejor juego independiente, Celeste, The Cells, Into the Bridge, Return to the Obra Dinn o The Messenger. Como no he jugado ninguno, José, tú que estás más puesto en estas mierdas, ¿cuál dirías? A ver, el de Messenger es un estilo como el... Eso lo hacía yo hace 15 años. El Shadow Warriors es un estilo así. Eso ya va a gustos personales. Al fin y al cabo son plataformas. De Celeste, de Cells y de Messenger son plataformas. Los otros dos sí que no sé de qué rollo van. Va. Mejor juego para móviles. ¡Qué desprecio! Pero no a José, sino a la categoría, o sea, no sé. Ya, pero que me ha hecho gracia. Mejor juego para móviles. Donut County, Florence, Fortnite, Puff Mobile o Reigns Game of Thrones. No va a unir. Mejor que Fortnite este para móviles me parece que no está disponible ni para muchos móviles. Ya, no, pero mira, como... No debería estar ahí. Patrocinios. Mejor juego de realidad virtual, ni lo voy a leer porque no me suena a ninguno. Que esté el Tetris ahí dice mucho la realidad virtual, sin más. Mejor juego de acción, es verdad. Call of Duty 4, Dead Cells, Destiny 2, Far Cry o Mega Man 11. Pasando. Mejor juego de acción-aventura, el Odyssey, God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption o Shadow of the Tomb Raider. Red Dead. ¿Red Dead? Joder, yo diría God of War. Acción, ¿eh? No. Acción y aventura. ¿Acción? Yo diría mundo abierto, si acaso, pero acción-aventura, no sé, ¿eh? Red Dead o God of War, pero uno de los dos. O sea, el Shadow of the Tomb Raider no llega a la suela de los huevos de Kratos. Mejor RPG, Dragon Quest 11, Monster Hunter World, Ni no Kuni 2, Octopath Traveler o Pillars of Eternity 2. A falta de jugar a muchos, Octopath Traveler ya digo que no merecería ganar, sinceramente. A ver, yo de los que has leído, así por opinión personal, porque no los he jugado, solo he jugado al Monster Hunter World, diría que el Ni no Kuni 2. Joder. Bueno. O sea, el Monster Hunter no. Tampoco, ¿no? Mejor juego de lucha, BlazBlue Crosstrack Battle, Fighters, Soul Calibur 6 o Street Fighter 5. Yo creo que se lo va a ganar el Fighters, seguramente. Sí, A ver. Pero Fighter no salió ya en febrero, no o en enero. Es de este año. En febrero. Es de este año. Pues me suena febrero, más anterior. Mejor juego familiar: Mario Tennis Aces, Nintendo Labo, Overcooked 2, Starling, Battle for Atlas y Super Mario Party. Ya veremos. El Mario Tennis ha pegado muy fuerte. Mejor juego de estrategia, paso, Mejor juego de deportes, paso. Juego multijugador, paso. ¿De deportes? Son muchos. A ver si hay algo que sea interesante. Mejor juego y sport, me la pela. Jugador, me la pela. Mejor equipo, me la pela. O sea, brutal. Cuánta cantidad de premios de mierda, ¿eh? O sea, la verdad, puta basura. El que me ha hecho gracia es el que ha destacado José hoy en Telegram, que es mejor creador de contenidos del año. Y te ponen aquí a streamers, al parecer, y a Willy Rex. O sea, mejor creador de contenidos o mejor streamer. Porque una cosa es que, sí, está creando contenido, un streaming, pero... ¿pero qué? No, no sé. Sí, a ver, crea espectáculos, ¿no? Pero tampoco... Esto ya es entrar a valorar qué considera cada uno como contenido y qué no. Pero vamos, que me la pela. Que me la come. No, hasta creo que para la industria todo lo que se va a vender es contenido. Follen, ya veremos esta entrega de premios. Siguiente noticia. Bueno, Bethesda seguirá usando el mismo motor gráfico en Elder Scrolls 6 y Starfield. Se trata del motor propietario Creation Engine, que vienen usando desde Skyrim. Joder. Otros como los del COD. El mismo motor desde el 4. Han ido refinando un poco el motor y tal, pero que es lo mismo. Escúchame, me cago en mi puta raza. ¿Vale? O sea, el Elder Scrolls 6, ¿vale? Porque a mí me daba hype de lo que podría ser si fuese un motor nuevo. Nah, ya está, ya me da igual. Ya sé que puede que me guste, pero que me da igual. O sea, nah. Paso. No paso. Sé. Además, el ejército estadounidense intenta reclutar jóvenes con los eSports. Sí, eso lo he estado leyendo. La cuestión es que están yendo a reclutar a peña a torneos de juegos de tiros, de Madden y todo esto, en plan para captar ahí, ¿sabes? O sea, me parece muy fuerte lo de los Estados Unidos para algunas cosas. Siempre, escucha, siempre ha habido movidas de esas. Sí, no es nuevo esto, ¿eh? No es nuevo. No es nuevo, así que esto nada. Ya lleva muchos años. O sea, yo me acuerdo de pequeño y escuchar que iban ahí a reclutar a, en plan muy intrusivo, ¿sabes? No sé. Pero sí, bueno. Pero escucha, que la Nintendo Switch va, ya tiene un catálogo de más de 1000 juegos. ¡Flipa! ¡Flipa, dualipa! Que hoy no lo habíamos dicho. Es verdad. Y José, la siguiente, tú el pobre. Harry Potter Wizard Unit, lo nuevo de Niantic, llegará a 2019. Es el juego de realidad aumentada. Dios, que meta mucho y no se oye nada, hijo de puta. Que se corta. Es el juego de realidad aumentada de la compañía Niantic, que ya en principio fue un rumor y ya se desmintió, y que realmente era un juego lo que iban a sacar. O sea, que se desmintió, no se afirmó. Harry, y nada, de momento es un teaser y poco más. Harry, vuelve la bobia. Muy bien. Bueno, esta noticia para mí es un notición. Electronic Arts anuncia el remaster de Command & Conquer, el original, y Red Alert, que incluirían todas sus expansiones. Para mí el Command & Conquer original es la polla, o sea, sinceramente, la de horas que le echa a ese juego, me alegro. Y este, no voy a decir que lo compre cuando salga, pero si lo veo de oferta en un futuro, sí, porque me gustó muchísimo. Lepa. Y luego, ojo al dato, Uplay, la plataforma de PC para, de juegos de Ubisoft, impide que se pueda jugar a nada, juegos comprados originales o lo que sea, si detecta una copia pirata del 10, o sea, activado, lo que sea. Incluso también afecta a... si estás usando la versión de Microsoft, o sea, de Windows 10, sin activar, o sea, que tú cuando estabas en Windows 10 te da 30 días de prueba, vale. Si estás ahí, tampoco te van a arrancar los juegos. O sea, ¿qué cojones, Ubisoft? ¿De qué coño vas tú? O sea, vamos a ver, dicen que es para impedir la piratería, pero pedazo de subnormales. El hecho de que tenga yo el Windows pirata, que, por ejemplo, no es mi caso, pero el hecho de que tengas el Windows pirata no implica que... esté ejecutando juegos piratas, ¿sabes por dónde voy? Principalmente porque los juegos piratas no hacen uso de tu puta aplicación, pedazo de inútil. O sea, la verdad es que es estúpido. Al final, siempre con todas estas medidas putean más al usuario legal, entre comillas. Bueno, a ver, si tienes Windows pirata tampoco es que sea muy legal, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Que... sí, pero que a esta gente no le perjudica en ningún aspecto. Que ni le va ni le viene ese tema, ¿sabes por dónde voy? O sea, ¿de qué vas, tío? Hijo de puta. Pues nada. La siguiente noticia ya la habíamos dicho y queda una que tengo el link abierto, ¿vale? Y os comento. Sí. La cuestión es que hace 5 años del lanzamiento de PlayStation 4, ¿vale? Uh-huh. Y han sacado la típica imagen mi de pollas, ¿vale? Han dicho que han vendido más de 86 millones a nivel mundial, más de 777 millones de juegos, han habido 11 actualizaciones tochas del sistema, los 5 juegos más vendidos de la máquina han sido Black Ops 3, Call of Duty World War 2, FIFA 17, 18 y GTA 5, el representativo total del usuario medio de la plataforma. Los mandos más vendidos por colorines pues han sido, me la sudan, el negro, el azul, yo tengo un azul, mira por dónde, el rojo, el blanco y el militar. Los juegos más populares son el Black Ops 3, FIFA 17, 18, Fortnite y GTA 5. Y los juegos más descargados del Plus, el Black Ops 3, el Destiny 2, el Dead Light no sé qué, el Dead by Daylight ese, Just Cause 3 y Mafia 3. Y el modelo más raro de Play 4 ha sido el modelo de los 500 millones ese, de los cojones. Representativo total de la plataforma, la decadencia de la sociedad y el nuevo orden mundial. Bueno, dicho esta mierda, hemos llegado al final del programa. ¿Qué os ha parecido, chicos? Pues nada, que ya estaría. Que ya estaría, ¿no? Que a dormir ya. Que me cago. Lleváis como una hora en decadencia del programa ya, ¿eh? Se nota un huevo. Escúchame, hay que cortar esta mierda, yo me estoy muriendo. Os iba a decir lo mismo, que hay que cortar, hay que aplicar algún filtro. Llevo diciendo eso cuando yo estaba currando, hijos de puta, que me levantaba a las 4:30 de la mañana, no ponía quejas, ¿sabes? Ya lo quejáis vosotros cuando yo no tengo que madrugar. Antes, sabes que a mí me queda aún por lo menos 3/4 de hora de edición y todo esto, ¿no? Es el director del programa. ¿Qué pasa? Te reviento. Escúchame. A ver, que yo mañana tengo que madrugar, pero el resto de días normalmente no, o sea que ha coincidido. Yo mañana me tengo que madrugar, bueno, para estar en la puerta del game para recoger mi reserva del Pokémon GO. Let's go. Bueno, yo digo una cosa, el Pokémon Let's Go, ¿vale? Si tuviera la Switch, seguramente me lo compraría. Pero no descarto de que pueda tener Switch en poco tiempo. ¡Me cago en Buda, hermano! Tendremos más personas con las que compartir Pokémon. Voy a ver, Poyga. Eso sí, Team Pikachu. Hombre. Bueno, Team Noah. Yo, Pikachu, que no soy vegano. Yo soy Team Noah. Hola, perra. Mira la perra, pobrecita. Te elijo a ti. Chao, chao. Venga, hasta luego. Te elijo a ti, Noah. Pues nada, despidámonos. Pues nada, hasta aquí el programita de hoy de Jet Set Podcast. Un poquito, sinceramente yo creo que se ha notado el espesor, que no sé, que la gente comparta sus opiniones al respecto, las sensaciones. Pero no sé, la verdad que yo es que estoy, hoy estaba cansado también, no sé. Y a vosotros se os notaba también más reventados. Y las noticias tampoco cansado. Han sido nada del otro mundo. No, a ver, y que yo estoy cansado de... Muchos han sido rumores. De esta semana, ¿vale? Bastante trabajo de subnormales. Y tengo un sueño que te cagas. Ayer, en vez de mediodía, me tocó trabajar todo el puto día. Hoy me he librado, ¿vale? Y bueno, ya os contaré por privado. Muy bien. Vale, primo. Pues nada, ¿y tú, José? ¿Qué quieres que te cuente, tío? No sé, unas palabras finales, te despidas y tal, y... Au. Nada, que ya la semana que viene o el... ¿Sabes? Comentaremos el Pokémon Let's Go. Eso será en Hot Factory, no aquí. Por eso digo. Muy bien, me alegra oír eso. Joder, me están fallando los putos ahora, los auriculares. No me oigo bien, y si no me oigo bien, no me gusto. Entonces, lo dicho, Jet Set Podcast llega a su fin. Son las 1:15. No es la hora de la paja, pero es la hora de cortar el programa. Así que ya sabéis. Podéis escucharnos, como siempre, desde hotfactory.com. Tenéis acceso a todo el feed. Estamos en iTunes, en iVoox, en RSS, en Spotify. Recordad que estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Tenemos grupos en Steam, PlayStation 4 y Xbox. Y además de un grupito en Discord y el canal de Telegram. Pero si sois un poquito subnormales, no entréis, la verdad, porque os haremos un bonito Banhammer. Banhammer. Así que nada, señores y señoras, me despido yo también, soy Adri, nos vemos en el próximo Jet Set Podcast y este fin de semana toca Hoth, así que estad atentos. Y nada, pues ya estaría. Venga. Pues sí que era la hora de la paja.